de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, ya comenzamos una nueva edición del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Iniciamos esta jornada de día martes 30 de diciembre, ya no queda nada, mañana es 31, último día del año y bueno, las celebraciones respectivas en las casas y a lo largo del país, también en el mundo, donde termina, por lo menos para Occidente, el año 2014. Vamos a estar revisando parte de lo que fue este año, pero también no nos podemos olvidar porque están pasando un montón de cosas y no nos podemos como dormir en esta sesión. En este periodo que algunos ya empiezan a irse de vacaciones, que algunos ya empiezan a ver la brisa ya más marina, están ocurriendo cosas. Vamos a estar viendo lo que o lo que se pueda ver, por ejemplo, de la reforma laboral, de la que todos discuten y pelean y nadie entiende, porque la verdad todavía no está hecho el escrito respecto al tema de la reforma laboral que va a ser ingresado recién el 5 de enero. Y vamos a estar viendo los últimos datos. Y cómo Max está candidateando a Peña y Lío va a presidente en Publimetro. Saludamos a quienes están acá ya en el panel, Joaquín y Alfonso. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Toño. Buenos días, Alfonso. Estamos bien, acá dispuestos ya a un nuevo capítulo del matinal de Radio Villa Francia, acá en el 107.5 FM en Estación Central. Y también, por supuesto, a través de la Radio Galáctica allá en San Antonio. También mandamos un caluroso saludo, un caluroso abrazo a los que nos escuchan a través de la Radio Galáctica en San Antonio. Y también, por supuesto, a los que nos escuchan a través de nuestra señal online en el www.radiovillafrancia.cl. También le mandamos un caluroso abrazo. Y por supuesto, saludar a los que están acá, Alfonso, a Antonio, como había dicho, y a todos los que nos escuchan en esta señal, pues. ¿Cómo está, Alfonso? Hola, buenos días, Antonio, buenos días, Joaquín. Bueno, tratando de recuperarme de a poquito. Todavía no totalmente bien. Sigo con medicamento y todo. Fue un problema en la pierna, no sé, no quedó bien claro a qué se pudo haber debido, una especie de alergia que todavía está un poquito hinchado y todavía molesta un poco, pero ahí estamos y viendo a ver qué pasa hasta mañana, porque o sea el jueves termina el tratamiento y vamos a ver qué pasa. Ya, ¿estás con antihistamínico? Con todas esas payasas raras. Pucha. Así que ahí estamos tratando de tirar para arriba nomás. Bien, pues, hay que tirar para arriba nomás, pues. Así es. Sí. Bueno, y un saludo a todos quienes no nos escuchan. Que no nos veíamos desde el martes. No nos escuchábamos desde el martes. No, no nos veíamos tampoco. ¿De dónde? Sí. Ah, ¿tú te veís con otra gente? El otro día nos juntamos con Alfonso. ¿Sí? No, mentira. Sí, porque Carmen dice que tu alergia tiene que ver que está ahí, que te picó un bicho, que se llama araña. Mira, según el médico dice que no había ninguna seña de ni mordedura de araña ni de picadura. Misterio sin resolver. Misterio sin resolver. ¿Cómo? Misterio sin resolver. Claro. Así que si tuve que ir al médico, pues si por eso me dieron pastillas. Te trataron de envenenar estos reptilianos, esta gente amigos de estos, gente rara que anda por acá. La cosa es que se puso el pie demasiado rojo, un rojo así medio fucsia. Y ahora ya está menos rojo, pero todavía está colorado. Suata. Cierto. Pero bueno, esperemos que esté mejor. Porque de hecho estábamos justo el día martes, si no me equivoco, diciendo, no, si nos vamos a ver el viernes sin falta y todo lo puesto. Y dije, no, si te vas a tomar el viernes, vaya a volver después quizás cuando. Y picó la araña. Y picó la araña. Temas tenemos pa buen rato en el programa del día de hoy, como ya lo habíamos anunciado el día viernes. Y ayer parte del programa en el que tuvimos... se iba a presentar la reforma laboral. Y digo, se iba a presentar porque la verdad nadie tiene idea de qué trata en términos reales la reforma laboral, salvo los titulares y las cuñas. Y todos están discutiendo sobre cuñas y titulares. Mm. ¿Por qué? Porque el texto propiamente tal nadie lo tiene. Pero es que es parte también de un truco, po. Es para tirar, es para ir probando qué cosa pica y qué cosa no, po. Exactamente. De claro hecho, que sí. Está puesto en el sentido tal... de que incluso puede ser adaptado cosa unos, qué sé yo, minutos antes de ingresarlo ya a la ventanilla del Congreso para que tenga todo su procedimiento institucional dentro del Congreso. Ahora, llama la atención algunas cosas respecto al tema de lo que se ha anunciado y esto es parte de lo que vamos a estar revisando. De hecho, hay algunos que dicen, bueno, oye, se dice... que se termina el reemplazo en la huelga. Para los que tienen algo de memoria y para los que de una u otra manera están siempre atentos a este tipo de cosas, ya se dijo una vez eso en el gobierno de Ricardo Lagos. Y después la reglamentación, en el sustento mismo de ese articulado donde no se podía reemplazar en la huelga, se agregó el hecho, a menos que la empresa encuentre como sensible o bastante complejo... O necesidades del país. No, porque eso está en este. Ah, está en este. Está en discusión el tema de áreas estratégicas. Entonces, hay un montón de cosas. Recuerde que una cosa es la intención de una ley que todavía no la conocemos y la otra es todos los trámites que va teniendo y todos los arreglos. Es que ahí es donde muere la gente, ahí es donde se aburre la mayoría y termina saliendo algo... idéntico a lo anterior, claro, pero distinto. Muy distinto. Con palabras diferentes. Claro. Ya nos pasaba, por ejemplo, hay problemas con la reforma educacional. De hecho, ayer hubo un impasse, como dirían los chúticos, de parte de los diputados con el Mineduc. La Comisión de Educación se juntó con Eizaguirre y salieron todos enojados. Tratando de poner cara que no estaban tan enojados, pero estaban muy enojados. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué estaban enojados? Porque se supone que le tenían que presentar las indicaciones, cuáles iban a ser ciertas modificaciones o cuál era el avance que tenía. El documento no tiene ninguno y tiene que ser presentado este viernes sí o sí. Dentro de la misma agenda que ha puesto el Mineduc. Entonces dijeron, o nos quieren pasar gato por liebre, o lisa y llanamente acá ya se cortó la cosa entre el Senado y los diputados están amenazando, o no una amenaza, digo, ay, vamos a hacer esto, pero lo dijeron de ir a comisión mixta, de rechazar este cuando se devuelva al Senado y llevar la comisión mixta. ¿Qué implica eso? Y algunos ya están tiritando ahí, Osvaldo Andrade urgido, febrero trabajando. Cosa que no quieren hacer. Pero tú sabes que ellos no tienen vacaciones. Sería lo peor que podría ocurrir porque la mayoría de la gente también está en vacaciones. Y discutir precisamente el articulado ahí, ándate, aguántense. Porque estaría saliendo en marzo y en marzo quedaría la cola. Porque recordemos que si nos remitimos al programa de Michelle Bachelet, se prometió en 6 años 70% para los sectores más vulnerables, la educación gratuita. Y avanzar hacia la gratuidad. Qué loco mundo, ¿no? What the fuck. What the fuck. What the fuck. Y el tema es que además en febrero ni siquiera hay noticias, po. Así que no sé si se han dado cuenta, pero los noticiarios de febrero muestran puros lugares turísticos. Claro. No hay desde noticias. Ya ahora ya están mostrando. Claro. Ya como que dejan de dar noticias. Claro. Así como que empiezan a dar cualquier cosa. A no ser que haya algún accidente de algún balneario. Un incendio, probablemente los incendios forestales gastan un poco, pero no hay noticias. No. Y no quieren mostrar noticias. Entonces, febrero sería desastroso para todos sentidos. Pero por lo menos quedaría la pequeña alegría de ver a esos giles trabajando en febrero. Claro. Que algo es algo. Algo que sea, dicen. Algo es algo, por ahí. Claro, por lo menos que se les vea trabajar, porque según Andrés ellos no tienen vacaciones. Entonces, yo no sé qué harán durante el año. Porque no hacen nada. Ese es el secreto, justamente. ¿Cómo van a tener vacaciones si no trabajo? Claro. ese es parte del truco. No tienen sueldo, supone que no es trabajo formal, pues. Entonces supone que tienen derecho, o sea, vacaciones tampoco se llama vacaciones, solo se llama dieta. Sí, pues. Que una dieta bastante suculenta. Las dietas parlamentarias. Entonces, claro, probablemente no se rigen por el Código del Trabajo. No. Y lo discutimos en términos de que tenía razón, Osvaldo Andrade, en términos técnicos. Pero en la práctica. Porque no tienen receso. Sí. Pero. Claro. Pero receso también es suculento, como las vacas, como la dieta es un sueldo que no se llama sueldo y es suculento. El receso también es todo un mes, por lo general. Y además también se dan entre medio cuando hay elecciones, por ejemplo, se toman un mes entero. Bueno, es que ahí es para ir a hacer campaña. Pero lo que no están en campaña, los senadores que no están en campaña. ¿Pero qué senador no está en campaña? Hay como dos que se retiran. No, pues sí, la mitad del Congreso cada cuatro años. Ah, de toda la razón, sí. Sí, no. Entonces, eso no hacen campaña. A no ser que le hagan campaña a otros. Claro. Tema que vamos a estar conversando también, para que ahí su opinión vale. Tiene que ver con el tema de la educación. Bueno, harta polémica ha venido a propósito de lo que ha señalado el rector Solesi de la Universidad de Santiago de Chile, la USACH, a propósito de lo que ocurre con el fenómeno del Instituto Nacional, que nuevamente vuelve a tener puntajes nacionales, y dijeron, bueno, es re fácil elegir a los mejores y sacar. Y ahí hubo un impasse donde se empezaron a meter, una pelea bien de nueva mayoría entre ellos. Solesi está como postulando hace rato ser ministro de Educación, se metió Galina Toa a decirle qué te pasa, Solesi, y un par de gente ahí que se enojaron. Obviamente los institutanos, que tienen un genio más corto que... Se enojaron porque les tocaron el alma mater y... Pero hay un trasfondo ahí, fuera de la polémica, hay un trasfondo interesante. Cosas que no estaremos discutiendo, el rompimiento de Bardock, por ejemplo, no nos interesa. Pero yo sé que el Inmortal y el Cangrejo iban a tener un especial respecto a eso, pero yo no. Justo ya tenía todo acá anotado, traje mi cuadernillo. Por algo lo estoy anunciando, no vamos a conversar y discutir sobre Bardock. Muy profundo. Ni el rompimiento con su polola, gamer y todas esas vainas. Maldita sea. Así nomás la vida. De hecho, no sabía que era Bardock hasta que me contaste el otro día. pero hay un fenómeno social ahí interesante. Va a hablar de Bardock. Y bastante patético por lo demás. ¿Ah? Sí. De esta cosa de hacer vida de youtuber y subir toda la vida y las miserias y llorar. Y increíble. Hay un montón de gente que prefiere ver... ahora YouTube, que las teleseries que están dando, porque la verdad está más entretenida y es más patético y a rato las miserias del ser humano se convierten en un espectáculo. Temas que vamos a estar viendo. Ayer hubo funa a Martín Larraín a propósito del fallo del el tribunal, si no me equivoco, oral de Talca, respecto a la... injusticia, la impunidad con la que termina saliendo Martín Larraín, también el tiro por la culata que le sale a la Fiscalía, al Ministerio Público, que había logrado una condena de 540 días inicialmente y después más 2 años de retención de la licencia de conducir, y en el segundo juicio termina, porque no queda contento, ellos son los que piden el segundo juicio porque quería una condena mayor, y termina Martín Larraín saliendo completamente absuelto, inocente, declarado inocente Y se cambia ahí en el caso de que en la primera instancia los amigos de Martín Larraín, nos referimos a Sebastián Edward y Sofía Gaete, en el primer juicio terminan siendo declarados inocentes. Y en el segundo juicio declarados culpables por obstrucción a la justicia. Hay cosas bien raras ahí. Qué rarísimo. Bueno, es rarísimo porque hay temas ahí bien interesantes que tienen que ver con este primo que da esta declaración, que supuestamente había sido testigo, pero estaba escondido en una zanja y que... No, un tema bien raro. Pero bueno, ante esa rareza y esa irregularidad, la gente se manifestó diciendo que acá obviamente no solamente corrió plata, sino que corrió el poder. Y hicieron una funa ayer en La Moneda, en la tarde, pero después, a eso de las 6 de la tarde, estaba convocado allá en Sánchez Fuentecilla, para los que conocen ese sector de Las Condes, con Hamilton, donde estaba ubicada la casa de el senador Carlos Larraín. Y bueno, llega la gente así como, ah, los Simpsons van a matar a alguien. Claro, con su antorcha. Bueno, no había tanta gente, pero la intención es lo que vale, dicen. Y había unos guardias con réplicas de traje de carabinero. Oye, increíble esa empresa de guardia de seguridad. Pues pero, estaba ahí, carabinero, esperando con vallas para pagar la calle cortada. ¿Ah? Un guanaco por allá, sí, ¿no? Ahí, el poder, po. Claro. Más indignación generó. Y dicen, trascendidos, de que Martín Larraín está en estos momentos en Tierra del Fuego. Ah, sí, pues si tienen hacienda gigante. Exactamente, ahí, en una de las haciendas de la familia. Estaría Martín Larraín Hurtado. Se lo llevaron a encerrar allá para que pase un poco la tempestad y así en marzo poder volver. Tal cual. De hecho, el problema es que va a volver a la universidad y ya tuvo problemas en la universidad después del accidente. Yo creo que va a tener problemas durante el resto de su vida. No sé si el resto de su vida, pero por lo menos en lo pronto 2015. Tiene que asegurarse su buenos años por se convirtió en el paradigma de la impunidad y la justicia. Y en este país tiene muchísima acumula. Por tanto, va a ser el catalizador de... Ahora, si alguien lo atropella, nadie va a quedar muy... ¿cómo se llama? Uno puede alegar inocencia o lisa y llanamente alegar su derecho a poder atropellar y retirarse del lugar. ¿Qué es el precedente? Es un tema ahí. La diferencia está en que todos no son apellidos de Larraín Hurtado. Entonces, el precedente es para ellos solamente. Bueno, ahí hay como un cartel, pues, si no eres Larraín, pasa la llave, así. Claro. De hecho, había como ahí un meme. Así como, bueno, si vas a beber y eres Larraín, y no eres Larraín, pasa la llave. Pues. Claro. Claro, pues, si vas a beber y eres Larraín, no te preocupes, no, pues, podés hacer lo que queráis. Pues. Sí. Tranquilo. Así que, bueno, da rabia, obviamente, claro también. Claro que sí. Yo también estaba viendo ahí las fotos, de hecho, ahí en el artículo de la radio. Y claro, uno ve y dice, bueno, acá el manso operativo de carabinero nuevamente cuidando a los poderosos, po, que es como su función estándar. De hecho, yo creo que hay más carabineros después de las dos porque ya no están cuidando los bancos. Y se les ve más por eso, pero es impresionante. A mí siempre me llama la atención que está ahí de punto fijo en el Credit Chile ahí en las rejas con Alameda. Y a nadie parece molestarle el hecho de que están ocupando recursos públicos. Es que ya pasa a ser algo tan natural de la escenografía de esta ciudad que ya nadie se asombra de que en la entrada de la Usaya hayan siempre un zorrillo, una micro y un guanaco constantemente, las 24 horas del día. A nadie le llama la atención de que la moneda esté rodeada por vallas papales y eso da la impresión como que tienen tanto pánico al pueblo de que tienen que estar encerrados para sentirse más seguro. Entonces, y eso es feo, y eso le da una mala imagen al país. Ya está bien, hay casas de gobierno en América Latina, las cuales adelante tienen rejas, pero son rejas que se hicieron, qué sé yo, hace como 100 años, y bueno, pero acá no, son esas vallas que las ponen, las sacan, dependiendo de cómo esté la temperatura de la situación interna del país. O sea, estamos como viviendo así un país extraño, uno ve, como dices tú, carabineros, claro, ahí resguardando, los bancos, pero también no solo los bancos, sino que hay un montón de lugares donde de repente yo pienso, ¿por qué habrá acá un furgón las 24 horas del día? Y ahí, en distintas partes de la Alameda, en distintas partes de ahí en la Plaza Italia, están constantemente. Bueno, los extranjeros, entonces, les llama la atención, claro, de hecho. Po, obvio que llama la atención porque da la impresión de una ciudad ocupada. Da la impresión, o sea, es como recordar los tiempos de la dictadura, cuando sí habían, a veces habían milicos, a veces habían carabineros, pero parados en puntos estratégicos, sobre todo alrededor de la Moneda. Y bueno, uno decía, ya, es porque estamos en dictadura. Está dentro de la escenografía del gobierno que está en este momento ejerciendo el poder y en forma autoritaria. Bueno, se podría aceptar aquello, pero... Y después, cuando hablan de que llegó la democracia, llegó el arco iris, la alegría que venía ya llegó, esta es la alegría que nos ofrecían. Entonces es raro, por decirlo menos. Claro, la impresión que da, y creo no equivocarme, que el estado policial continúa nomás. Claro, es así de simple. Y eso se ve en las calles, claro, diariamente. O sea, el centro, el nivel de control policial, el nivel de presencia en los metros hoy en día. Pero hay una naturalización del término policial en este país, una democracia restringida y policial. Se caracterizaba ya a mediados de los 90, me acuerdo, de organizaciones políticas. Y mucha razón, de hecho, uno va al centro y se encuentra con mucha policía militar, como se le diría en otras partes, que esta policía que va casi a la guerra. Pero se ha naturalizado a tal punto de que la verdad así como que es parte del paisaje, no es un tema que llame la atención. Si bien violenta, se pasa. Uno sigue en el trámite, qué sé yo, va al trabajo, todo lo demás. Es un tema, lo paradigmático se ha ido convirtiendo Martín Larraín, ayudado por este fenómeno que también son las redes sociales, que es bastante nuevo, ojo, para la gente. Y también para la obviedad, porque presenta como varias cosas. No es ninguna novedad, una historia de 200 años que se acumula, y eso es cierto. Ahora, el que no sea ninguna novedad no implica, ojo con esto, no implica necesariamente que deje de ser trascendente. O sea, que se vuelva algo intrascendente. Lo hemos discutido acá varias veces. Esta gente dice, pero era obvio lo que iba a ocurrir. No, no es obvio. Y precisamente la reacción que ha ocurrido tiene que ver con que eso de que no es tan obvio. Uno, generalmente la gente que vive en los Olimpos piensa que todos viven en los Olimpos y tienen el mismo paisaje. Por tanto, cree que toda la gente es estúpida porque no se dio cuenta de algo que es suficientemente obvio. No es tan obvio, porque lo obvio se da por entendido en sí. Y en ese contexto, es bueno también que ocurran este tipo de casos. Es bueno que ocurran este tipo de reacciones, en definitiva, porque esto va planteando lo que generalmente se dice, que tiene que ver con esta diferencia real que hay no solamente frente a la justicia, sino frente a una sociedad y cómo funciona desde su autoridad y su poder, que se constituyen a sí mismo como una instancia de facto que rige la vida y la forma. Llámelo usted lucha de clase, en definitiva, llámelo la condición en sí del poder, pero... Hay una diferencia entre una persona que tiene tal condición y otra que tiene tal condición. Y eso muestra, obviamente, diferencias notables entre el hijo de un senador y una de las fortunas más grandes, que es el caso de su madre, Victoria Hurtado, y el caso de un hijo de vecino o qué sé yo, de cualquier población del país. Hay un trato distinto y eso es evidente. Pero aún es más, hay un trato distinto aún con las miradas puestas encima. Y eso, en definitiva, es lo que llama la atención acá. Mm. El poder se mueve en el silencio constantemente, no tiene problemas con eso. Pero se cohíbe frente a los focos y frente a las cámaras, y en este caso, aún así, hubo impunidad para Martín Larraín. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que hay respecto a lo que ocurrió. Ayer, insisto, se hicieron dos funas, una en la tarde, el caso hacia La Moneda, y otra en allá en Fuentecilla con Hamilton. Esto es la comuna de Las Condes, donde tiene su residencia el senador Carlos Larraín. No se encontraba Martín Larraín allá. Ha trascendido que está en Tierra del Fuego, ahí hasta que se calme la cosa, como se ha dicho. Pero, si bien nos sorprende, llamativo el hecho de carabineros custodiando toda la calle, cortaron toda la calle. No es así como pongámonos afuera de la casa ya, como probablemente se hubiera visto feo, hubieran querido, la gente hubiera empezado a llegar allá a sacar plata, porque creyendo que era un cajero automático. Pero no, cortaron la calle con vallas papales, carabineros, empezó a llegar más contingente. Si bien no había tanta gente, sí había, ¿cómo se llama?, prensa, y había cierta tensión. Cosa importante. Y donde se constata una vez más que un jardín infantil que ha sido asaltado unas 15 veces, que se dio en la población, me refiero acá, como lo hemos consignado durante este año, me refiero al de Mi Mundo Feliz, tuvo bastantes problemas, que Carabineros nunca llegaba y todo lo demás, pero acá, ante, no sé, la remota posibilidad de que había un argumento, se dijo, o alguna gente intentó justificarlo, que le iban a quemar la casa. Entonces dijeron, hay que custodiarlo. Porque uno de los llamados era eso, afunarlo y quemar su casa. El tema es que se entendía jugar con ese concepto. Quemar la casa era funarla. Uno sabe, pues está quemado, este día se quemó, pero bueno. Y en ese... No es literal el... Claro, uno la puede entender. Quemarla. Ahora, si va alguno ahí, asumía nomás. Porque lo está, el tema es que uno dice, oh, si nadie va a cachar. Así. No, pues obviamente Carabineros tiene gente ahí posteando y revisando Facebook. De hecho, se la pasa todo el día en eso. Saludo a Cabo Segundo. No lo hemos saludado, estamos a punto de terminar el año y nos parece que es muy importante. De hecho, Carabineros en redes sociales es una constante. Uno ve, de hecho, todos los del metro están revisando el WhatsApp o no sé, o metiéndose a Tinder o tipo ese tipo de cosas. Entonces, claramente saben que hay una funa y van a ir a parar esa cuestión, pero uno no esperaba que la pararan así con el nivel de prepotencia de cortar la calle, así como, bueno, vamos a proteger acá a la casa. Yo tengo una duda. Carlos Larraín, ¿es senador? No, po. ¿En ejercicio? No. Ya no. Ya no. O sea que es un ciudadano común y corriente como cualquier otro, porque no es presidente tampoco de ningún partido político. Por lo tanto, si tienen tanto apoyo de parte de las instituciones de Carabineros para apoyarlo, bueno, hay otros organismos que sí son de ayuda a la comunidad, como son los jardines infantiles, los cuales deberían tener en un Carabinero punto fijo. No sé si deberían tener un punto fijo, pero por lo menos llegar cuando se les llama sí. No, claro, jardín, pero, claro, no, pero no llegar dos horas después. Po. Obvio, en primer lugar es eso. Pero, o sea, al menos que el plan cuadrante funcione. Nah. Uno dice. Digamos, pero las si hay cosas punto como fijo son para los bancos, ¿por qué no puede haber para un jardín infantil donde hay niños? Porque los bancos pagan más plata a los que toman la orden de mandar a eso. Po. Obvio, claro. Los jardines no están cohibiendo gente. Oye, les recomiendo nuevamente, vean Tropa de Elite 2 si pueden. Oh, sí, tengo que verla. No se van a arrepentir de ver esa película. Dan un giro interesante a lo que era la 1. Y una realidad que ocurre en la mayoría de los países, la verdad, hay que decirlo. Que tiene que ver con cómo funciona la policía y cómo funciona el poder y cómo funciona la política. Está recomendado esa, vean Tropa de Elite 2. Pero bueno, Ya basta de Martín Larraín, a menos que llegue una noticia de que en Tierra del Fuego lo fue a buscar una persona y lo fueron a saludar. Ya, la verdad, es como mucho dale y nada pasa. Que fue asesinado por unos guanacos. De un escudo en el ojo y le entró una infección y no, claro, no sé. Asesinado por unos guanacos. Atropellado por unos guanacos. Atropellado por un guanaco. Claro, pero sería irónico además ser atacado por un guanaco. Tendría su claro, ironía. Claro. Porque serían los guanacos, pero el guanaco animal vengándose. Sería lindo. Dicen los pacos y jueces serpiente protectora de los ABC1, dice Carmen Gloria. Esto a propósito de la justicia es como una serpiente que solo muerde a los descalzos. Que hizo un dibujo al lápiz ahí, rula. Le quedó bastante bueno. Sí. Y se ha ido moviendo por ahí, por el... ¿Hay polera ya? ¿Hay polera de eso? Hay polera. Sí, yo la vendo, no, mentira. Sí. ¿Y qué aparece la polera? El dibujo de rula. Ah. No le pidió permiso, pero supongo que no le va a molestar. No, pero... Va a cobrar comisión. No, de hecho hay gente ahí que está diciendo, oye, ¿lo puedo ocupar para este? Sí, rula no se enoja. No, pues sí es para eso. Sí, obvio. Uh-huh. No, está bien, me parece súper bien de que se ocupen ese tipo de cosas para hacer el talento de alguien al servicio de ir generando ideas y cosas, me parece estupendo, celebrable. Pero así con la cosa, así que súper bien. Oye, a propósito también de info y a propósito también de cosa interesante, ya está en línea ahí para que pueda verlo usted, el documental Plantar Pobreza, lo que estuvimos hablando hace un tiempo con la gente de Resumen, recuerda que lo pueden encontrar en resumen.cl, ya está en línea el documental Plantar Pobreza, el negocio forestal en Chile. El verdadero rostro del negocio forestal en Chile, ese que pasa como colado, siempre se habla de las mineras y todo, pero no se habla del daño de las forestales ni lo que conlleva y la lógica que en general tiene. Así que puede buscarlo en resumen.cl, propiamente tal, o a través de las redes sociales. Puede irse a Radio Vía Francia, por ejemplo, ya regresamos a Facebook hace poco. Luego un largo exilio. Sí, obligatorio. No fue un autoexilio, fue obligado. Y está nos ahí. Nos relegamos. Pobreza. ¿Ah? Nos relegaron. Claro, algo así. De hecho, estuvimos en exilio en Google Maps. Solo. Sí, estábamos ahí solo. Nos mandaron a Google Maps, relegado a Google Maps nos mandaron. Sí, tema ahí. Pero está ahí y también en Twitter o puedo buscar, insisto, en resumen.cl. Ahí está el documental Plantar Pobreza de la gente de Resumen. Recomendable. Recomendable. Hay algunos que fueron al estreno acá en Santiago. Bueno, ahí está ocupado. Creo que estuvo bueno. O sea, yo llegué a la parte de la charla, eso sí. Qué mala gente. Porque voy a decir, ¿te apuesto que va a inventar algo como está cubriendo una marcha sobre Ayotzinapa? Justo iba a inventar esa excusa o me ganaron. Lo sabía. ¿Cómo lo lograste? No sé cómo lo hiciste, pero bueno. Sí, algo así inventar como excusa, pero por supuesto, nunca fui. No. Pero sí, ahora de hecho tenía pensado en esta noche ahí pegarme una revisada ahí el documental, porque se ve bastante bueno por lo que alcancé a entender y todo eso. Así que lo recomendamos, a pesar de que no lo he visto, lo recomiendo. Así veamos alguna... metámonos de lleno al tema de la reforma laboral, si les parece. Nos parece. Ya. Bueno, despejemos cosas. Ayer lo que se hizo fue un anuncio. Y este anuncio obviamente tiene que ver con la intencionalidad, con los titulares, ¿ah? Con los eslogan y con las cuñas. Porque una vez señalados los eslogan, empiezan a aparecer las reacciones y las reacciones se generan del mundo empresarial. Gente muy valiente, por lo demás. Así lo consignó Bárbara Figueroa. Dijo que los empresarios habían sido muy valientes en haber ido. Le cito textual para que no digan que estoy carrileándome. La presidenta de la CUT calificó de valiente la presencia de empresarios en la firma de la reforma laboral. Cosa bonito. ¿Para qué decir? esto es histórico, se dijo. Uh-huh. Se está cambiando el corazón del tema de la reforma laboral de 1969 de José Piñera durante la dictadura Pinochet, se dijo. Esto es un avance. 69, de, 89 de, sería. No, 79. Ah, 79. Sí, ya. Pues, 79. Tipo el plan laboral el 79. Y está también esto de esto un avance tremendo después de 35 años. Ha habido harta frase como para el bronce, tanto de un lado como del otro, el caso de los empresarios, de que esto va a afectar al empleo. De hecho, no sé si vieron ustedes ayer el titular de La Segunda. ¿Esta reforma laboral es pro empleo o pro sindicato? Así está el titular sí. de la diario La Segunda el día de ayer. El tema es que todos tienen alguna opinión respecto a la reforma laboral, pero... Aún no existe. Aún no existe. Cuando digo aún no existe, aún no está el texto en el cual uno puede decir, ¿sabe qué? Esto no me parece. Está el titular... de las cosas, de hecho está subido ya por el gobierno, lo estuvimos revisando el día de ayer, pero no está la reforma laboral propiamente tal, no está el proyecto de ley que va a ser ingresado para que entre al Congreso y ahí vamos, sepamos también cómo va a terminar, porque obviamente en el Congreso se ven cosas y hay intereses y ahí entra el lobby. Entonces uno queda con la sensación de decir, ya, ¿uno está a favor o en contra de la reforma laboral? La verdad, no tengo idea. Porque todos, la verdad, están opinando desde el discurso. Y están opinando desde, como diría hoy día la diosidad, para no discutir, desde lo ideológico. Que los fachos no quieren la reforma, claro. Y que la gente buena quiere la reforma. Ok, sí, pero ojo, porque en este empate, que lo que se pretende hacer, lo que se está tratando es de emular... y lo que está tratando de hacer es equiparar, por tanto beneficia a uno acá, pero tiene que beneficiar a para acá. Metodología que inventó la concertación, que se supone que la nueva mayoría no la iba a tener. Política de los acuerdos. Exactamente, uh-huh. Que se llama política de los acuerdos, aunque no se diga, que es, si tiramos uno acá, tienen que haber cinco acá. Bueno, ¿por qué uno es cinco si eso no es equiparable? Porque no hay que pensar lo mismo que pensar los empresarios. Claro. Pero si damos algo acá, tenemos que dar algo acá, porque es de todos los chilenos y chilenas. Y eso es un tema, esto porque la reforma y los derechos son eso. No tienes por qué, de una u otra manera, generar simultaneidad al otro lado. Que un poco, ayer lo estábamos discutiendo, de lo que pasa con la reforma educacional. Que esta concepción que tiene el Ejecutivo de los derechos simultáneos. Lo explicamos ayer, pero lo podemos explicar en un rato más. Pero vámonos al tema de la reforma laboral, los titulares. Se supone que, y una de las consignas mayores, y concentrémonos en esa, es fin al reemplazo durante la huelga. Uh-huh. Wow. Y uno dice, sí, po. O sea, es lo que se exige en este mundo. Uh-huh. Y que de hecho es algo que sí está en el programa de Bachelet. Yo me acuerdo de haberlo revisado, había bien poco respecto al tema laboral. Y era principalmente porque el fin de reemplazo a la huelga tiene que competir o tiene que estar dentro de los convenios de la OIT que Chile ha firmado. Por eso debería existir, supone, ese espacio. Y por eso es que en realidad se impulsa. En realidad, uno lo que veía así como en materia laboral en el programa Bachelet era vamos a tener que ponernos al día en lo que hemos firmado internacionalmente. Pero, claro. Pero no era mucho más que eso. O sea, era más o menos eso. Ahora, claro, como decía el Toño, a la introducción del tema este, pero también a la introducción del matinal, esto ya se había prometido antes. Entonces, como se ha prometido antes, uno dice, y también bajo esta lógica de la política de los acuerdos, es que uno tiene la grave sospecha de que acá nos van a poner un pero en algo. O sea, sería genial, obviamente, de que se acabe con el reemplazo de la huelga, porque realmente lo que hace que la huelga sea... una herramienta de fuerza inefectiva en este país es que permiten el reemplazo. O sea, se permite trabajar y luego los 15 días ya derechamente reemplazo casi a todo evento. Entonces uno dice, bueno, acá probablemente cuál va a ser o cuál podría llegar a ser la letra chica o cuál podría llegar a ser el reemplazo negociación que se está haciendo a cambio de esto. Y ahí es donde entra a sospechar, porque uno dice, bueno, acá... si es que los empresarios tuvieron el valor de asistir y presentarse y firmar, es porque en realidad algo están ganando o algo hicieron a cambio. A mí no me vengan a decir que los empresarios sacrificadamente están haciendo esto, no es así. Entonces a mí lo que me gustaría saber, y vamos a tener que esperar hasta el 5 de enero, ¿cuál es la letra chica de este punto? Por ser estaba también la sindicalización, que era iba a ser universal. Los empresarios dijeron que no, que eso iba a ser inconstitucional, terrible. Dijeron incluso. ¿Ah? Dijeron que era inconstitucional. Porque te quita la libertad de no sindicalizar. Sí, de hecho, eso ya está descartado hace rato, en todo caso. No, por supuesto. Uh-huh. Pero, o sea, no voy a que... O sea, es una de las propuestas que venía junto con otras propuestas que van a ir quedando, así como fue descartado hace rato, como dice Toño, que es cierto, van a ir descartando las otras también, po. Sí. Ahora, no pero era una muy buena idea está... por lo demás. Ojo, no, para nada era muy buena idea. Claro, o sea, depende, po, cómo se vaya a utilizar esta cuestión de los sindicatos, porque hay sindicatos que valen la pena y otros sindicatos que no. Pero sucede que la gente que está sindicalizada tiene muchas más posibilidades de poder negociar sus avances en cuanto a sueldo, en cuanto a algunas necesidades que tienen, y que el que no está sindicalizado ahí está de brazos cruzados, o sea, no tiene ninguna posibilidad. Claro, pero ahí entra la pregunta si es que van a quitar las dos naturalezas de los sindicatos, porque hay dos tipos de sindicatos, porque existen los sindicatos por contrato colectivo, sí, que son los que van a huelga, y están los sindicatos por acuerdo colectivo, ¿no? Que de hecho la mayoría de los sindicatos en Chile son sindicatos por acuerdo colectivo, en donde no tienen derecho a ir a huelga. Entonces, si es que te sindicalizan universalmente a un sindicato de acuerdo colectivo en donde no puede ir a huelga, es peor. Es peor. En ese sentido es peor, por eso. Pero el asunto está en que igual, en este momento, puedes tú tener derecho a ir a huelga, pero es una huelga que dura ¿cuánto? ¿10 días? ¿15 días? Claro. Y se acabó la huelga, po. Entonces tampoco es mucho lo que se gana. No. Entonces, ese es el asunto de que, yo estoy de acuerdo con los sindicatos, pero el sindicato debe ser elegido por las bases y que represente a las bases y que pueda ser en un momento dado derogado si la directiva si no está cumpliendo con lo que las bases quieren, o sea, un sindicato al servicio de las bases y no al servicio patronal, porque también hay sindicatos que están al servicio de la patronal. Y esa es la situación que hay que como corregir y que quede bien clara. Porque el problema es ese. Yo he estado en empresas sindicalizadas y con sindicatos y he participado en el sindicato y no era un sindicato así que bruto, pero bueno, estamos hablando 89, 90, 91. Después estuve en otra empresa en la cual no había sindicato porque no había el número suficiente de gente. Cuando ya hubo un número suficiente de gente, los patrones... tipo muy de izquierda, dijeron, cuidado, aquí no queremos sindicato. Entonces ahí tú te das cuenta de que por qué los empresarios de repente no quieren los sindicatos. Bueno, sí, es un hecho. ¿Por qué? Porque es lógico, porque de una u otra forma le puede provocar problemas. Sí. De hecho, no es... No pueden llegar y robar así a diestra y siniestra. No es raro, sí, yo he conocido casos así de gente que como que le ha comentado así, que como así al voleo así, hoy podríamos formar un sindicato y después alguien le sopló al jefe, al dueño de la empresa, y te echan. Claro, a mi hermano lo echaron cuando estaba trabajando en donde era una empresa hace como unos 20 años atrás. Y empezó a tantear, ya hagamos un sindicato, para afuera. Claro, porque siempre tienen los soplones que están ahí al lado del patrón, claro, y entregándole toda la información a cambio de unas cuantas chauchas. Porque eso es verdad, eso pasa. Entonces es difícil formar un sindicato, es súper difícil. Es cosa de hablar con la gente de acá mismo de la Villa Francia, yo conozco por lo menos tres mujeres sindicalistas que estaban en las textiles y que se sacaron la mugrienta trabajando para poder lograr el sindicato, y lo lograban, y después las huelgas, y tienen historias bien simpáticas. Claro. Que esas historias ya no se dan, porque es muy difícil, y los sindicatos que existen son sindicatos ya antiguos, entonces ya tienen cierta temática, ya han logrado ciertos beneficios y los van manteniendo en el tiempo, entonces no tienen problemas de estar luchando por superar o por arreglar su problema interno. Vemos que hay yo conozco varias empresas que no necesitan ir a la huelga. Presionan un poco, le suben el sueldo como ellos quieren y ya. Claro. Porque también están los otros empresarios como los Walmart, que olvídate eso, o los dueños de Ripley y así, de las grandes retail, son, pero, leónicos. Entonces, son terriblemente difícil para un sindicato trabajar, o sea, luchar en esas condiciones. Claro, no, condiciones. Claro, es que la legislación y el plan laboral, yo insisto, cuando uno habla también ahí, se suele hablar mucho de Jaime Guzmán y se suele hablar demasiado poco de José Piñera, me parece. Claro. Porque podríamos decir como los dos grandes arquitectos de este sistema dictatorial que legamos. Claro, está la Constitución y probablemente se han tirado muchas banderas respecto a reformar la Constitución, la Asamblea Constituyente, todo eso. Pero poco se habla de José Piñera, por ejemplo, con la AFP y principalmente con el plan laboral. Un plan laboral que, salvo pequeñísimas modificaciones muchas veces cosméticas, sigue imperando en el día de hoy. Uh-huh. Entonces, bueno, claramente uno esperaría de que ese plan laboral desapareciera, pero uno, no sé, por lo menos yo no guardo esperanzas que esta reforma haga eso. Entendemos más o menos el carácter de reformas que está proponiendo este gobierno, que de reformas tiene el nombre, pero son por lo general modificaciones a ciertos puntos de los articulados de las leyes, no crear leyes desde cero, por ejemplo, no crear nuevas leyes, sino modificar articulados de leyes, y uno dice, bueno, acá probablemente se modifiquen algunos aspectos, pero uno no, por lo menos yo no guardo la esperanza de que acá se haga una nueva ley laboral, o sea, un nuevo derecho laboral, o sea, una nueva era, porque tenemos un nuevo código laboral en Chile. Lo que habría que hacer es eso, romper el que hay y hacer uno nuevo desde cero, porque de lo contrario es maquillaje, y el maquillaje no sirve. No, porque en uno o en dos años más nos vamos a dar cuenta, o se va a dar cuenta toda la población, de que la cosa sigue igual, que no hay ningún cambio, todo continúa en la misma senda. Es lo mismo que con todas las reformas que quieren hacer, tiene que romperse y hacerse todo de nuevo. ¿Por qué? Porque eso hicieron en la dictadura, rompieron con todo y hicieron lo que ellos querían. Ahora hay que romper y hacer lo que la gente quiere, el pueblo quiere. Claro, ¿no? Y, entonces esa es la cuestión. Y sin mencionar que lo hicieron unos militares disfrazados, supone que la Junta era, según ellos, el legislativo. Y claro. Y esa cuestión no la cuestiona nada, o sea, la cuestionan, pero desde el poder no lo cuestionan, pues en realidad es simplemente una pelotudez, pues, o sea, ¿por qué tenemos que respetar? Y es una cuestión que, claro, yo creo que nunca se zanjó a puertas cerradas en este país, pero ¿por qué tenemos que aguantar? Mientras le convenga a un sector, que es el sector gobernante, vamos a tenerlo lo que hacemos. Claro, y ellos negociaron el año 88, 89, desde el 87, yo diría el 89 más o menos, negociaron el mantener el derecho y mantener, podríamos decir, todo el articulado, todas las leyes que se impusieron durante la dictadura. La decepción solamente iban a ser sacadas, y si iban a ser sacadas después de un plebiscito, que fue el plebiscito que se hizo. ¿El 89? ¿O no? Después del 89 hubo otro plebiscito. un plebiscito donde se eximían o se borraban alrededor de 53, creo que eran los decretos de ley que se eliminaban de la Constitución. Que a propósito de decretos de ley, en este momento Bachelet podría perfectamente borrar cualquier otro decreto de ley de la dictadura. O sea, podría borrarlos todos. Por su propia voluntad, me refiero ni siquiera pidiéndole al Congreso, porque claro, hay leyes que al final terminaron respetándolas como leyes y no son decretos de ley, hay que pasarlas al Congreso, dentro de esta negociación que insisto que existió. Pero hay decretos leyes que son bastante importantes, que, si no me equivoco, incluso en este momento no recuerdo bien cuáles, pero hay decretos leyes así bastante importantes, los cuales en realidad se requiere simplemente la firma de la presidenta en este momento y desaparecen. Sí, pero mientras a ellos no les afecte o esos decretos de leyes les ayuden en su quehacer, no los van a sacar, pues, obviamente. Van a sacar lo que los perjudique. Por eso ya lo sacaron. Pero no van a sacar lo que no les perjudica. Y si hay un cambio del tipo que sea en lo legal, va a ser a favor de ellos. Claro. No a favor del pueblo. Respecto a planteado por el Ejecutivo y la explicación dada por la ministra Javiera Blanco, de lo que tiene básicamente, o por lo menos lo que se anuncia, no sabemos, insisto, en esta parte no se sabe a ciencia cierta qué tiene esta reforma laboral o este proyecto de ley que pretende reformar el Código Laboral respecto a algunos ítems. Uno de los más importantes, insisto con aquello, que tiene que ver con el tema del reemplazo a huelga, que no se conoce el desglose y no se conoce la letra chica, como vas a ver bajo qué contexto se dejaría aquello. Insisto que esto ya ocurrió también en un momento determinado en el gobierno de Ricardo Lagos. También se dijo que no se iba a reemplazar durante la huelga, pero la excepción se terminó convirtiendo en la regla. Y que tiene que ver con el criterio que tenía la empresa respecto a lo que sucedía o se encontraba más o menos sensible cierta área. Está también el tema de la huelga en áreas estratégicas. Está el tema de la titularidad sindical, que es un tema que la verdad lo que tenemos hasta ahora son puros eslogan. No sabemos en términos, insisto, en precisión, a qué se refiere la reforma laboral. Todo lo que estamos escuchando hoy día son puros, desde canto de sirena, apoyo de gente militante del gobierno y gente que le tiene mal al gobierno y la critica. Eso es lo que tenemos en concreto hoy. Porque nadie sabe realmente si lo que dice que está diciendo es cierto. Ni si lo que dice que está cierto... No, es que el gobierno dijo que no iba a haber reemplazo a huelga. ¿Leyó la ley? Porque eso dice arriba. Pero la otra cosa es el articulado completo para decirle... no se podrá salvo en la tanto contexto tanto, o salvo en el caso de tanto y todo el cuento. Y esos casos de terminan siendo la regla. Bueno, de hecho, cuando se presentan los proyectos de leyes siempre hay como unas largas páginas donde explica el sentido de la ley, claro, por qué vamos a hacer esto. El espíritu de la ley. El espíritu de ley, lindas palabras, muy bellas palabras y buenas intenciones. Pero lo que uno ve finalmente es que después termina esa presentación y aparecen los artículos de la ley. Esa es la parte que importa. Claro. Y ahí donde te dice... Y ahí, ojo, y ahí no es todo. De ahí empieza el trámite, empiezan las presiones. Empieza el bonsai, el recortito, y el trabajo de bonsai que hace el Parlamento. Es como la PDI, pues entran 10 kilos... Exactamente. De hecho, buena metáfora, muy buena. Claro. Y principalmente desaparecen en el Senado. Sí, desaparecen en ambos casos. También. Por eso, pero principalmente el Senado, porque el Senado es donde va a tener mayor oposición. Claro. Acá también hay que hablar, tengo entendido que los quórum que se requieren en ciertas partes del articulado en temas laborales, dado que algunos tenían rango constitucional, orgánico constitucional, se requeriría además un voto mayoritario en el Senado, cosa que la mayoría no tiene y yo creo que agradece no tener. Por lo tanto, va a tener que entrar a negociar. Claro, pero penita. También ahí hay... Pero incluso la reforma tributaria tuvieron que negociar sin tener la necesidad de la mayoría. Claro, po. Es que el asunto del Senado es que ahí los tipos duran 8 años. El sueldo es muchísimo más alto que el del diputado. Y tiene mucho más poder para podar las leyes. Y está Saldívar. Entonces, por lo tanto, bueno, no solo hay grandes empresarios como Saldívar, sino que además hay presión del gran empresariado sobre más ellos que sobre los diputados. Sí. Porque a los diputados es más fácil, como que ya, hagan esto y lo hacen. Se le arrancan algunos ya, todo eso pasa, pero no es tan como los senadores, los cuales son más rígidos. No, es que allá, entonces hay que ofrecerles más y claro, lo logran. Y otro detalle es que los diputados también a veces tiran, hacen show para galería, justamente para ser senadores. Claro, o para ser reelegido en 4 años más. Claro. En cambio, el senador son 8 años. En 8 años, los últimos 2 años se preparan solamente para la reelección. Y 6 pueden dedicarse lo que quieren. Que durante 6 años, pasarlo bien. Po. Entonces, claro, lo que uno ve es que, bueno, estamos así como resumiendo. Estamos hablando de un proyecto que no conocemos. Claro. Con declaraciones que pueden decir cualquier cosa, porque son declaraciones. Que tampoco conocen qué es lo que viene la gente que hace estas declaraciones. Cuando llegue el proyecto nos va a llegar con muy lindas palabras, pero insisto, hay que fijarse en el articulado, en qué leyes va a modificar, en qué artículo de leyes va a modificar. Forma. Y después hay que pensar cómo esto va a ser cercenado, más o menos como el joven mano de tijera y... Claro. En el Senado y en Cámara de Diputados. Yo no sé por qué hay también, ni siquiera todavía no está informado por qué Cámara entra, ¿no? Ni siquiera parece. ¿Qué? ¿Por qué Cámara va a entrar la ley? No. Tengo entendido que diputados primero. Diputados, probablemente. Está que la cosa está, el gobierno está tirando todo por diputados para intentar cerrarla por ahí. Pero cuando vas al Senado, ahí va a estar más tijeriteado. Entonces, bueno, hay que ver, pero probablemente esta ley va a ser... Va a ser parecido, yo insisto, a la reforma tributaria. Acá hay más intereses comprometidos. Exacto. Eso que la reforma educacional. Hay más intereses comprometidos. Acá estamos hablando derechamente de la capacidad de sacar plata, de lucrar, la capacidad de traer plusvalía por parte de los empresarios, los trabajadores, y eso los empresarios no lo van a dejar que pase así. En el caso de la educación, hay un tipo de empresario, hay un tipo, podríamos decir, de capitalista específico que le importa, que es el empresario de la educación, el sostenedor, etcétera, el dueño de universidad, etcétera, que todavía ni siquiera está siendo afectado en esta reforma educacional porque todavía están viendo los aspectos más generales y todavía no se han metido a la universidad. Pero en la reforma laboral están todos los empresarios involucrados. De la A hasta la Z. Desde la pyme más pyme hasta Walmart. Lógico. Y Walmart, y hablamos de... Pero además, todos los trabajadores, desde el compadre que trabaja en una empresa de recolección hasta el compadre que trabaja en la gran empresa, no sé, pues, internacional, que está instalada en Chile, con sede acá, todos tienen de una u otra forma vinculado a esta reforma laboral. Y ahí hay otro punto, que salvo Loret, en el caso de la reforma educacional, no hay involucrado capital internacional, capital transnacional. En el caso de la reforma laboral, está metido hasta las patas el capital transnacional, capital internacional, y ahí se meten los lobbies extranjeros, se mete Estados Unidos, se mete lo que se hablan en las reuniones internacionales cuando se van a las cumbres, cuando se hacen las bilaterales. Todo eso está incluido en las presiones que, por ejemplo, Obama perfectamente puede mandar a decir a Bachelet: oye, nosotros estamos justamente, mi empresario de mi país están invirtiendo en tu país porque es un paraíso de la explotación y usted no puede cambiar eso. Claro. Le quita la gracia de estar en Chile. Entonces, estamos hablando cuando ya está metido, incluso el capital internacional, ni siquiera solamente Aguad o esos macucos, sino que estamos hablando de capital internacional, transnacional. Acá claramente esto hay intereses mucho, mucho más comprometidos. Claro que sí. El asunto está en que, como bien dices, están las mineras, están las forestales, donde hay intereses, están las pesqueras, donde hay intereses internacionales metidos. Pero además, claro, por un lado, estas grandes compañías presionan a su gobierno para que esos gobiernos presionen al gobierno chileno y puedan lograr lo que ellos quieren. Por otro lado, hay otro tipo de presiones, porque estamos con cosas. Está la OCDE que va y les dice, pero ustedes se comprometieron. Está la OIT, ustedes se comprometieron a esto. Sí, sí, lo vamos a cumplir, tranquilo. Y ahí quedan, y no hay más. En cambio, la presión de las grandes compañías, inmediatamente eso se arregla, se borra y se pone de nuevo. ¿Qué? Esa es la gran diferencia que hay. Hasta que la OCDE o la OIT empieza ya a presionar a tal punto de que, bueno, entonces cambiémosle la coma y la ponemos más allá. Y eso es máximo lo que hace, para dejarlos tranquilos y dejarlos contentos. Pero no hay una actitud verdaderamente solidaria con la clase trabajadora para decir, sí, vamos a hacer cambios radicales para que el trabajador sea tratado dignamente en este país y no como en la última huelga de Líder, no como en la huelga de Ripley, sino que como personas que merecen ser respetados. Y eso es lo que hay que exigir. Difícil, difícil misión, pero hacia allá debería irse. Sí, claro, pero bueno, insisto, acá lo... Acá está mucho más comprometido y esto probablemente más parecido a la reforma tributaria, insisto, que a la reforma educacional. ¿Sí? Donde acá se le está tocando el bolsillo, pero directamente a todos los empresarios, como tú bien lo decías, y no lo van a dejar así como así. Si dicen, bueno, si me toca mi bolsillo, bueno, que haya cambio. Entonces me voy. Claro, o me voy o que haya cambio. Pero el problema está, es que eso de me voy... Es pura amenaza nomás, porque ellos saben que no les conviene irse. Primero, porque no hay otro paraíso de explotación tan, como bien lo dices tú. En el resto de América me parece que es el mejor paraíso de explotación que hay, en primer lugar. Porque además pagan, tributan poco, explotan harto y se llevan una buena tajada. Entonces, no les va a llegar y convenir así en la noche a la mañana decir, ya, nos vamos. Además que lo que más se produce acá es materia prima. Entonces, ese también es un factor en que los empresarios no es llegar y decir, ah, ya, nos vamos a Centroamérica. Centroamérica no hay mina. ¿Qué van a hacer allá? Chuparse el dedo. Entonces, ese es el problema que se les da. Entonces, pero lo hacen de amenaza. Entonces, de eso se basa el gobierno para decir, se van a ir. Ah, no, no pueden irse. Ya, démosle todo. Y ese es el negociado que hacen entre ellos, a espaldas del pueblo. Sí. Y ese es el asunto. Así es. Y bueno, vamos a ver eso, probablemente, insisto, vamos a ver vamos a ver cómo se modifica esto, cómo el devenir de este proyecto. Esperemos primero hasta el 5 de enero para ver qué se presenta y después ver, y también ya con el papel en la mano, empezamos a hacer la apuesta acá, yo creo, de qué cosa se cae. Que sería entretenido hacerlo, yo creo que todavía vamos a estar, sí, pues todavía vamos a estar en el matinal para esa altura del 5 de enero y yo creo que después podríamos ahí pegarnos una ley a cada uno y hacer apuestas de qué parte de la ley se cae, porque yo creo que van a haber varias que se van a ir desmoronando, modificando, se le pueda poner una copa para que signifique justamente todo lo contrario a lo que significaba antes, etcétera. Pero hay que esperar hasta el 5 de enero, y yo creo que ahí vamos a ver, pues mientras va a seguir la discusión, va a seguir las peleas, va a seguir diciéndose que esto es terrible, de que esto es lo mejor, etcétera, etcétera, etcétera. También para ir un poco tanteando el terreno y sabiendo cómo hay que impulsar la discusión desde el Congreso, que yo creo que para eso se está haciendo este como marcha blanca de la discusión a nivel público. Esa es mi opinión. Bueno, esto fue presentado con, como decía hace un rato, la participación de los timoneles empresariales, nos referimos a de Santa Cruz, a von Müllerbrock de la Sofofa, el primero era de la CPC, Andrés Santa Cruz, y de también los representantes de las pymes, que básicamente fue un espaldarazo también al gobierno. Había dudas de que iban a estar los empresarios en lo que iba a ser la firma de esto para poder ingresarlo del acto simbólico el día de ayer. Estuvieron, tuvo también la gente de la CUT junto con otros dirigentes sindicales, obviamente también el gobierno. ¿Qué es lo que se pretende acá? Y aquí es donde está lo complicado. A propósito de esta desaceleración, de este mal pie a nivel global en términos económicos también, es tratar de no afectar el tema del empleo ni afectar el tema de la productividad. Entonces, va a ser muy difícil, honestamente, porque hay resistencia, eso ahí ya viene dentro del mismo conglomerado de la nueva mayoría, y los intereses de una u otra manera que interpreta y representa en el Congreso cada cual, el hecho, por ejemplo, de el reemplazo de huelga, que sería un gran triunfo. Hoy día está anunciado, pero sin saber a qué va a ir necesariamente, porque es la única herramienta concreta que tienen los trabajadores y que hoy día quedan a merced de, precisamente, tienen las leyes en contra. El tema del derecho a huelga, que es un derecho en todo el mundo, donde se paralizan sectores completos en términos productivos, esa es la herramienta que tienen los trabajadores. Y ahora, independientemente sea legal o no, esa es la herramienta. No tienen otra herramienta si no es parar la producción para afectar al empleador. Acá, y escuchando un poco lo que decía la ministra Javiera Blanco, lo que decía la propia Michelle Bachelet y lo que decían algunos representantes, el caso de Elizalde y otros más, respecto a cuál es el sentido de esta reforma, ahí es donde uno tiene cierta preocupación, que el sentido de esta reforma tiene que ver con el tema del diálogo. De hecho, revisando algunas partes, dice, partimos desde la buena fe. Uno, la verdad, conoce a pocos empresarios de buena fe. Y sobre todo el empresario grande que va a maximizar la ganancia y la rentabilidad por sobre lo que sea, lo ha demostrado. Entonces, partir desde la buena fe, entender de que lo que queremos es establecer diálogos entre el empresariado y los trabajadores, que es precisamente lo que no ha habido, y poca relevancia han tenido la dirección del trabajo, por ejemplo, en términos de mediación, aunque acá la cifra, por ejemplo, yo escuchaba ayer a la ministra Blanco decir que gracias a la dirección del trabajo se habían logrado varias cosas en términos de acuerdo, que no habían terminado en huelga porque habían quedado los buenos oficios. Discutible. Pero voy a ponerlo de la siguiente manera. Se está discutiendo una reforma laboral a un par de semanas de haber terminado una de las huelgas, probablemente, no quiero decir la más grande, porque han habido otras grandes, pero tiene un alcance a nivel nacional, sin duda, me refiero a la huelga de los trabajadores y trabajadoras de Líder Walmart, pero que demostró un montón de vicios de parte de la empresa, y que más encima marcan un camino. Y esta reforma laboral, entendiéndolo, incluso creyendo todo lo que dice, queda tras mano de eso. ¿Cómo se resguarda el derecho, ojo, cómo se resguarda el derecho de los trabajadores y trabajadoras frente a empresas, y esa es la pregunta que uno debería hacer, frente a empresas como Walmart? Que está ni un metro, por ejemplo, con el tema de reemplazo de huelga. Es que ahí está el punto que tenés tú, porque acá desde el gobierno se está ficcionando desde la buena voluntad, cuando en realidad la ley tiene que ser hecha desde la mala voluntad, po. Eso es lo lógico, la ley tiene que ser hecha desde la mala voluntad, desde la suposición de que va a haber alguien tan desgraciado como Walmart, que existe, de hecho se demostró, y entonces, ¿cómo tiene que ser la ley para que justamente un desgraciado como Walmart no pueda abusar de los trabajadores? Uh-huh. Y no desde la buena fe diciendo, oye, acá vamos a hacer algo para que se entiendan mejor y todos seamos más felices, porque eso no va a funcionar, y así de simple. Uh-huh. Entonces está ese punto. Ahí también estaba leyendo, parece que, claro, también existen otros elementos, así como no hay reemplazo a huelga, pero supone que hay una figura y habrá que comprobar el 5 de enero de los servicios mínimos. O sea, de que igual hay ciertas cosas que te pueden dejar trabajando y que se puede utilizar trabajadores para que siga funcionando, por lo menos lo mínimo de la empresa. Entonces la empresa en realidad no va a estar perdiendo y se le va a estar asegurando cierto funcionamiento. Entonces uno dice, acá la cuestión no es tan comprometida o no es tan decidida, porque claro, acá se habla del acuerdo entre trabajadores y empresarios. Claro, lo que dices tú es desde la mediación y la conciliación. De que, porque existen los turnos éticos cuando están en huelga, que no se aprovechen de esos turnos éticos para que la empresa siga funcionando y no se note de que están en huelga. Exactamente. Por ser una clínica, obvio, tiene que tener un equipo técnico y ético para que, en caso de urgencia, estoy totalmente de acuerdo. Pero una fábrica de, no sé, de ampolletas no necesita un equipo ético para que siga funcionando ciertos sectores de la empresa, porque da lo mismo si hay más o hay menos ampolletas, hay más empresas que hacen ampolletas, entonces no hay un problema allí, pero se puede dar esa situación. Por eso hay que esperar. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Cómo va el...? ¿Qué es lo que dice el proyecto? Eso, perdón, el proyecto. Y de ahí empezar a revisarlo y podemos saber cómo va a entrar y después revisarlo cuando salga, porque sale totalmente distinto. Sí, pues un... Entonces, como para resumir, hay ciertas cosas interesantes. Primero, poco y nada se puede saber hasta el 5 de enero, eso ya lo dijimos. Hoy día tenemos titulares, cuña, frase cruzada, gente defendiendo una reforma laboral que no sabe de qué va, ni y otra de atacándola sin saber precisamente si le conviene o no. Eso ocurre, vamos a ver cómo ingresa el día 5, o debiera ingresar por lo menos ese día. Y lo otro también, en el escenario nuevo en el que se da, insisto, aunque fuera como están los titulares, la gente más optimista, en la versión más optimista de esta, entre comillas, reforma laboral, al ver el manejo de empresas como Walmart, la verdad quedamos a tras manos y quedamos años luz de... obviamente, acá lo que se está haciendo no es ganar derechos, es devolver derechos. Eso es otro tema interesante. ¿Qué quiere decir con eso? No se está ganando derechos, se está devolviendo lo que se perdieron con el 1969 en adelante, sí. Con el plan laboral de José Piñera. No se está avanzando nada. No se avanza. En ese sentido. Y de hecho, en el mejor de los escenarios ni siquiera se devuelve todo. Claro. En el mejor escenario. Porque, claro, porque ni siquiera se va a lograr todo lo que se perdió. Sí, simplemente... Se va a avanzar solamente un... O sea, se va a acercar un poco de lo que hubo a lo que hay. Claro, y lo otro es el carácter que tiene esta reforma, que es el carácter de mediación, en donde todos queden felices, por eso. Y no el carácter de protección, que sería, o de garantizar el derecho de los trabajadores. Esto no está enfatizado en los trabajadores, esta reforma. Esta reforma está enfatizada podríamos decir, a la mejor concordancia entre empresario y trabajador. Pero eso es lo que busca y se ha dicho públicamente. De hecho, no se ha escondido ese afán de parte del Ejecutivo. Bueno, perdón. Una canción de NSYNC. NSYNC. Vamos a irnos con NSYNC, de hecho. Nos vamos a ir con su verso y ya regresamos aquí al matinal de Radio Villa Francia. Vamos a una pausa musical y ya regresamos. Nos quedan muchísimos más temas. Acá sí que quédese ahí esperando el matinal de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Today we have a democracy that's mature, that is consolidated. You were imprisoned and tortured yourself. Your father, who was a general in the Air Force, died in prison. Yeah. That has to have an impact. My main commitment is to work to assure in Chile conditions that we will never go back. We will never have those kind of tragedies. We will never lose democracy again. Yo no puedo creer hoy día que paradójicamente los gobiernos de la concertación que se reivindican como democráticos, como respetuosos de estos derechos, como abiertos al diálogo,

aumente nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Estamos en este día martes 30 ya de diciembre, penúltimo día del año, y seguimos con las informaciones y conversando los distintos temas de la agenda noticiosa. Y ya revisamos parte de lo que era la reforma laboral, hasta el atento respecto a aquello. Va a traer ruido, parece que este fin de año va a estar bastante ruidoso, no solamente por los fuegos artificiales. De hecho, hoy se abre la carpeta, la reserva de la carpeta investigativa del caso Penta. Así que probablemente ya en un par de horas más vamos a estar probablemente viendo, o ya el día de mañana, filtrándose de la misma carpeta investigativa varias cosas. Por ejemplo, cuál es el nombre del senador de la nueva mayoría que estaba vinculado y que algunos decían que había recibido cerca de 50 millones de pesos de parte del grupo Penta. Vamos a ver básicamente cuáles son las cosas que tiene en definitiva la Fiscalía para la Fiscalía de Alta Complejidad, encabezada por Carlos Gajardo, para establecer qué va a pasar con el audio, por ejemplo, que ya está en la carpeta investigativa. Recuerde que eso tiene que ver con otro juicio, que era un juicio laboral, y que esto se va a dar más encima paralelamente a la comisión del caso Penta que está llevándose a cabo el Congreso hace ya un par de semanas, donde han pasado, por ejemplo, el director de Servicios Puesto Interno, Marisa Navarrete, que era también funcionario del Servicio Puesto Interno, que es quien detona todo esto. Y va a seguir esto. Va a estar entretenido. Así que atento con lo que pasa de Penta, porque empiezan hoy día ya a aparecer nombres y empiezan a aparecer mayor información de la pura especulación que había habido hasta ahora, salvo por los las grabaciones de los Hugo audios. Bravo. Por lo menos son dos o tres. Ya han salido dos. O dos y medio, por ponerlo así, porque hay una la pusieron en dos partes. La primera, que todos escuchamos, recordemos, a Hugo Bravo hablando con Carlos Eugenio Lavín respecto al tema de la situación de plata, de lo que estaba y lo que no estaba, pero también cuánto se le pasaba tal o cual, con nombre de candidato político. Pero vienen muchos más nombres. Insisto, el que se está esperando, o el que hay cierto grado de expectación, es el senador que se nombra en algún momento determinado de la nueva mayoría. Chan. Así lo replicó, por ejemplo, en su momento el Diario Financiero. Pero se mantenía reserva del nombre hasta el momento de este senador. Vamos a ver si va a aparecer ahora con, le recuerdo, esto está ya confirmado por el propio ministro José Antonio Gómez, ministro de Justicia, que hoy se levantará la reserva de la carpeta investigativa del caso Penta, tras 6 meses de investigación. Ahí se van a conocer los antecedentes, pero en el respeto normal de la investigación nosotros vamos a tener la calma en el sentido de escuchar y de saber lo que pasa, dijo José Antonio Gómez. En esta línea señaló que esto tiene un derrotero de investigación y judicial y no tiene que ver con las definiciones que el Ejecutivo pueda tomar. Al respecto, Saba Chaguán declaró lo siguiente, que eventualmente hay formalizaciones en los días próximos. Esto se pone interesante, porque dice, ya, ok, aquí está, por tanto vamos ya a formalizar a tal y cual. Ojo, podemos terminar viendo entrar a tribunales a varios políticos. Es muy probable que eso ocurra o termine ocurriendo. Por ejemplo, creo yo, y aquí no es una apuesta, porque la verdad, como que todo apunta para allá, así que Iván Moreira, entrando para allá, que uno de los más complicados. Entre otros, sí. Pero Iván Moreira es uno de los más complicados. Uno de los más, sí. Yo me digo, entre otros, porque hay otras personas más nombradas en los cassettes y que de una u otra forma estarían vinculados. Uh-huh. En los cassettes, también está reparando en eso. Dijo en los cassettes. ¿Quién dijo en los cassettes? Alfonso, recién. ¿Me está ahí bromeando? No, sí, también. Dije, lo digo o no lo digo. Puta, lo que es de ser del siglo pasado. En los cassettes. Hay que asumirlo nomás, po. Maravilloso. En los cassettes se está grabando con... Ahora se puede grabar con celular, ¿eh, Alfonso? Le contamos. Sí, sí. Bueno, más allá del contenido de las grabaciones, que no están en cassette, informado. ¿Cómo sabes tú que no? Bueno, yo creo que no es tan retro el que... Esa cuestión, además, no sé, se notaría. Bueno, voy a poner esta grabadora cassette. Pero bueno, claro, más allá de los audios, lo que se va a saber ahora son más cosas. Y bueno, vamos a ver quién se formaliza. Y también, pues, uno está esperando que salga de la reserva. Uno no sé por qué. A mí me cuesta entender por qué el de nueva mayoría está en reserva su nombre y el resto no. Yo no entiendo así la lógica de ese... Es que parece que no es el único que está en reserva. Claro, yo creo. Uno tendría... Por lo tanto, sería uno más de los que... Uno tendría a suponer. Mm. Uno de ellos. Claro, uno tendería a suponer. Tendería a suponer eso. Uno tendería a suponer eso, de que justamente hay más en reserva, porque si no sería ya como un trato preferencial a la nueva mayoría, y uno diría por qué tendría que tener un trato preferencial, claro, solamente a la nueva mayoría. Eso grabó, dice Piche Huencho, Hugo Bravo llevaba una casetera bajo el sombrero, quizá. Claro. Era una... ¿Qué tiene ahí? Claro, pasamos los 30 minutos. Espera un segundo, tengo que ir al baño. Y ahí da vuelta al cassette para seguir grabando los siguientes 30 minutos. Ahí con la... lo que es tener casetera. Y la apuesta de cuál será ahora, ya aquí en la interna están. De hecho, por lo menos hay una cofradía de gente que ya hizo su apuesta. ¿Sí? Sí, sí está hecha. Yo ya me tengo mi apuesta. Yo ya dije el nombre. ¿Sí? Sí, sí, pues hace ya semanas atrás que nos enteramos, se hizo la pertinente, y por lo menos yo ya tengo mi candidato y el nombre. Mi candidato es un accidente geográfico. Ya. Pato Laguna. No. Pato Laguna. Es un accidente en la naturaleza. Nah. Pero ahí, cada uno puede hacer su oferta y respecto. Sí, sí, pues. Bastante tenía la tarde. Pues, ves como los nominados son. Los nominados son, sí. Y vamos a ver quién gana. Se viene el caso Penta. Se viene el caso Penta. Y la pregunta, ¿caerá solamente en el Parlamento las bombitas o las bombitas llegarán también al gabinete? Tú le dices por Endurraga, en una de esas yo creo que fue peligroso también el hecho de haber demorado tanto el cambio de gabinete que se viene ahora. Sí, pues. Podría estar el cambio de gabinete ya con Endurraga afuera por claro, otro motivo. Ya medio perdido, ya. Medio perdido, todo tranquilo. Un desconocido que está por ahí. Claro, pero ahora si sale Endurraga y hace el cambio de gabinete y saca Endurraga y otros más, se va a ver feo. Bueno, igual sí iba a ser feo, pero iba a pasar más piola. Claro, lo así podían que, tapar. Claro, sí que ahora habrá que ver, pues, porque si es que ya toca el gabinete, ya eso se pone bueno. Sí que habrá que ver también si está Endurraga. Eso es también otro elemento que uno está esperando ahí en... Pero yo creo que lo más inteligente habría sido de si está Endurraga, lo más inteligente habría sido que si el gobierno sabe... Debe saber quiénes son los que vienen en el listado. No necesariamente, no tiene por qué saberlo. Porque lo más inteligente era haberlo sacado antes, como bien decías tú, Joaquín. Hasta el momento pues, todo es especulación. Sí. Obvio que todo es especulación por una cosa extremadamente simple, porque está, ojo, lo que se había filtrado básicamente tiene que ver con el juicio laboral. El término de la investigación del caso Penta propiamente tal. A ver, acá lo hemos explicado varias veces, pero vamos a hacer un pequeño recuento para que se entienda que hay diferencias y matices, pero que todo terminó bajo lo mismo. Una cosa es, esto se configura porque hay un delito funcionario. Habían irregularidades dentro del Servicio Puesto Interno. Entonces, Marisa Navarrete, que era funcionaria del Servicio Puesto Interno del área legal, que era abogada ahí, hace esta denuncia por delito funcionario. ¿Qué quería decir? Que habían funcionarios que se estaban coludiendo con otro, de una otra manera, con gente que tenía que pagar su impuesto, pero hacía todo un truco para hacerlo. Por tanto, denuncia eso. El Servicio Puesto Interno no hace la denuncia, pero ella, como había sido también fiscal y conocía al fiscal Carlos Gajardo, le entrega los antecedentes. Ahí se configura lo que nosotros conocimos como fraude al FUT. ¿Ok? En ese cuento, Hugo Bravo va a pagar más de 1,000 y tantos millones en términos de lo que son las multas del Servicio Puesto Interno, porque se ocupaba la boleta de la señora, que es lo primero que supimos. Claro. Ahora que este era primero Lavín, el caso de Carlos Eugenio Lavín y Delano. Ok. Se intenta, por parte, al parecer, de Delano y de Lavín, ocupar como chivo expiatorio a Hugo Bravo. Y Hugo Bravo termina siendo el responsable como de todo, de este fraude al fútbol. Claro, pero de este fraude solamente. De un fraude al fútbol que involucra más gente, pero entre esa gente estaba la gente de Penta. Ok. Y Hugo Bravo, ante esto, y ante cachar que están ocupándolo como el pato a la boda, el cabeza de turco, arma todo este cuento de, primero, el juicio laboral y las grabaciones. Claro, porque lo echan. Y ahí empieza a saltar esta información de que Penta le pasaba plata a políticos para las campañas políticas, particularmente, o por lo menos en su gran mayoría, a la gente de la UDI. Y aquí se convierte en un, entre comillas, escándalo político. Ese fue la sucesión de hechos. ¿Cómo llega este delito funcionario, este fraude al FUT, a convertirse en el caso Penta con la lista política? Ahora, Hugo Bravo tiene que haber tenido bastante olfato, porque haber hecho estas grabaciones en caseta. Sí, ya, difícil. Ahora, puede haber sido peor, puede haber sido con tocadisco. Era más difícil igual ponérselo bajo el sombrero. Pero harto difícil grabar de un tocadisco. Eso sí que. Y harto difícil grabar no también en una casetera. Ahí, así. Yo creo que ya no se consigue el cassette virgen. Bueno, además, en una de las grabaciones dejaron la grabadora encima y estaba a conciencia de ellos de que estaban grabando. Tengo entendido. Por lo menos una de las grabaciones. Y que además, claro, está el tema de que uno deja el celular así y no tiene por qué saber que está grabando también. Entonces, ya por eso ahora es más fácil el piratare. Oh, perdón, estoy grabando. Pirateo. Claro, el pirateo. Entonces está ese elemento y claramente él tenía claridad de que acá requería una herramienta para poder decir si yo me voy, no me voy solo. De, en caso claro, de. Si yo me caigo, yo no. Claro, no me caigo solo. No me caigo solo porque no tengo ni el más mínimo interés de hundirme solo en esta. Y claro, parece que se tuvo que lo hundieron y bueno, dijo, yo no esperaba que me hundieran, pero ya que me hundieron, no me voy solito. Así que acá están los cassettes. Acá están los cassettes. A disposición de la justicia y adelante. Yo oye, creo que para información tuya, habían cassettes de 45 minutos, habían cassettes de... Sí, pues están los de 90, están los cassettes de 90, cromo. Habían de 120. Sí, no sé. Así que no eran todos de 30 minutos. No, sí sé. Por lado. Lo sé. Si yo también viví en la época de los cassettes, sí tengo que reconocerlo. Uno grababa las canciones que le gustaban en la radio. Claro. Tiempos aquellos. Es verdad. Tiempos aquellos. Y le regalaba a alguien así, a la mujer que no le gustaba. Se viene lo del caso Penta, así que atento con lo que vaya a ocurrir respecto a eso. Extraterrestre. Mira. Fantasmas. Fantasma. Fantasmas del Penta. Fantasmas del Penta. Íbamos a decir justo el nombre y ¡pah! Casi cayó sí. algo acá. Increíble, ¿eh? Íbamos a decir qué senador era. ¿Y? Lo vamos a dejar con la duda. Ya. Es que ya lo hemos dicho y ustedes no se han dado ni cuenta. Sí. Varias veces. Tú deberías saberlo porque lo hemos conversado acá varias veces, pero bueno. Sí. Pero ya sabemos que el Alzheimer tiene ese como no, problema. No, sí, yo sé que es nuestra versión chilena de Drew Barrymore. Yo me acuerdo quién es, pero... Yo me acuerdo quién es, pero no, pero no lo voy a decir. Que tú lo dijiste, pero no lo voy a decir. ¿O quieres que lo diga? Uno sí. de delantal blanco. ¿Viste que anda perdido? Es decir, bueno. Alzheimer. Oh, pero perdido. ¿Ah? Todos apuntaron a Girardi al tiro y no. No es Girardi. ¿Viste que no te acordáis? Es Pato Laguna. Pato Laguna. Accidente es el senador, po. No, sí. ¿Es Girardi? Otro, no. No es Girardi. Pero bueno, en fin. ¿Para qué vamos a decir que es un senador del PS? Claro. Accidente geográfico. el tema en cuestión... Hoy estoy viendo unas discusiones respecto al tema de la reforma laboral y que dan bastante risa. Al final termina siendo una cuestión de fe. ¿Pues sí es de fe? Es una cuestión de fe. Creo en la reforma. Es una discusión religiosa, es una cuestión de fe. Porque cuando tú crees ciegamente en algo sin saber básicamente de qué está compuesto o qué contiene solamente por un dogma, es una discusión de fe. Porque no hay empiria de eso. Sí, po. No sabí de qué trata el lo que va a ingresar, pero lo defendí. ¿Ah? Mira, mira tú. Bueno, ocurre lo mismo con el tema de la reforma tributaria también. Y terminó siendo bastante bueno para algunos que están después pidiendo la paternidad. Claro. Pero no, los empresarios estaban bastante asustados. De hecho, se están yendo al país porque sí. este gobierno iba para adelante. Sin y uno de los grandes empresarios dijo, la guagua es mía. Claro, entonces nos referimos a Jorge Aguat, ligado a la democracia cristiana, por lo claro. demás. Claro. Saldívar también, por si acaso. Sí. Bueno, es parte de lo que está y es parte también de lo que va a ser noticia. Insisto, hay otro tema ahí de por medio que tiene que ver con la reforma educacional. En esta pelea anunciamos en su momento que tenía la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados con el Ejecutivo, particularmente con Nicolás Izaguirre, que se suponía la indicación iba a estar lista antes del viernes. Fueron ayer a reunirse, porque recordamos mañana día de fiesta prácticamente, jueves feriado, viernes debería estar, y ocurre que no tenían nada, nada de nada. Y dijeron, ¿cómo es posible? Porque eso quiere decir que no están bypaseando. ¿Qué es lo que ayer Mario Venegas, que era el expresidente de la Comisión de Educación, diputado de la Democracia Cristiana, ex profesor o profesor, no sé, el punto que señalaba ayer era una cosa muy interesante? Y ayer, busquen esta entrevista en CNN, el día de ayer en la tarde. Mario Venegas, digo, expresidente de la comisión, porque ahora la presidenta de la comisión va a ser Camila Vallejo. Plantea lo siguiente, y transparenta varias cosas. Primero, que acá el Senado se está guachando. Y el Senado está negociando por sobre, si lo recordamos, el senador Alejandro Navarro incluso llegó a decir que habían ciertos sectores que no deberían estar de una otra manera entorpeciendo, aparte porque no tenían pitos que tocar en el Senado, porque no tenían senadores. Refiriéndose particularmente, por ejemplo, al Partido Comunista. Eso lo dijo Alejandro Navarro, del MAS. Que tampoco hay muchos más que digamos, pero está él ahí. Claro. El punto es que se quiere reponer algunas indicaciones. Y ahí es donde está la discusión. ¿Cuál es una? La que tiene que ver con el arriendo. ¿Y cuál es la otra discusión de las indicaciones a reponer? Que tiene que ver con la penalización al lucro. O lo que se ha denominado vulgarmente como cárcel al lucro, cuando no es necesariamente así, pero el titular raza así. Entonces Mario Venegas plantea cosas bastante claras y honestas. Primero, esta reforma no atenta contra la libertad de enseñanza porque efectivamente no atenta contra la libertad de enseñanza. Principio fundamental de lo que fue la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza o de Educación, llamada LOCE. porque esta es una corrección más que otra forma. Y lo plantea él muy honestamente. Dice, esto es una corrección a un modelo que está atrofiado, que ha generado un montón de desigualdad y aumentado en términos de brecha, pero esto es una corrección. Las reformas no son correcciones. Las reformas cambian estructuralmente las cosas. Esto no pretende hacer eso. Y ya a medida que va pasando, en términos de estas tramitaciones, va generándose de una otra manera la transparencia. Esto es lo que realmente había. Que en definitiva no es afectar a los particulares subvencionados, sino que el Estado se empieza a hacer cargo y empieza a emular en términos de la subvención. Hasta llegar en un momento determinado donde los padres, por ejemplo, los padres ya no van a tener que pagar, es lo ideal, no tienen que pagar por los colegios particulares subvencionados, que representan en la región metropolitana son más de 2.000, en el país son cerca de 6.000, 17 colegios particulares subvencionados. Entonces estamos hablando de el gran, de una u otra manera, mercado de la educación, por lo menos en términos de primaria y secundaria. En lo cual el gobierno va a poner la plata, o sea, el gobierno no, el Estado va a poner la plata para emular, o sea, directamente nuevamente se vuelve a subsidiar a estos grupos y vamos a ver cómo va a funcionar eso de corporación a fundación. Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, yo estaba releyendo nuevamente el programa de gobierno de Michelle Bachelet y, por ejemplo, había cosas que dentro de los 100 días, y que no se hicieron, por ejemplo, el tema de congelar los aranceles, no permitir que siguieran subiendo para empezar este proceso de una manera de transición hacia avanzar, ojo, avanzar hacia la gratuidad, no gratuidad. Ya mencionamos el día de ayer esto del 70%, que es lo que promete el programa de gobierno de Michelle Bachelet. El 70% en 6 años, el 70% de gratuidad. Más abajo, al sector es más vulnerable. Y ahí te cambian el mono. No está diciendo el 70% de las personas va a poder acceder, sino el 70% de las personas más vulnerables va a tener acceso gratuito a la educación. Y esto estamos hablando de tiempos que van desde los 6 años, donde empieza realmente esto, hasta el 2030 más o menos, que se pretende en un momento, si es que todo falla y lo siguen votando como gobierno y no se retrocede, avanzarse la gratuidad de la educación en general. Entonces, hay varias cosas, estamos hablando de 8 proyectos que constituyen lo que es la reforma educacional. Pasa lo mismo, a medida que va avanzando vamos sabiendo de qué se trata. Ahora, insisto que la única manera de que esto pueda cambiar, y se demostró, por ejemplo, se demostró con el tema de la titularidad de los profesores, que hay cerca de 3.000 que pasaron a esa condición, a medida que hay presión social, esto va variando. Por ejemplo, si este año hubiera habido presión social, probablemente se hubiera estado más cerca de ese avance en la gratuidad de la educación. Pero como no lo hubo, hubo esta luna de miel que se hablaba, ¿te acuerdan? En marzo y abril se hablaba de luna de miel. Y algunos decían, no va a haber luna de miel. Hubo luna de miel, po. Y se largó bastante en el hotel. De hecho, este es uno de los pocos años, haciendo un balance también en 2014, en donde no hubieron, por ejemplo, universidades estatales tomadas. No. Estatales o tradicionales, pero digámoslas como son, porque pocos estatales tienen más allá del nombre. Movilizaciones que estaban agendadas en términos de calendario. No hubo mucha presión social respecto a un tema neurálgico como lo es educación. Y eso tiene un sentido también, un porqué, porque esto ha generado este canalizar todo a través del Congreso, y el Congreso tiene sus propios tiempos para dormir a quien sea. Salvo a otro tipo de gente más rara que la despierta, pero en general duerme a cualquiera. Sí, salvo una persona. Sí, salvo eso, gente que se estimula con cosas raras, duerme cualquier cosa. Y eso es lo que ha hecho la función del Congreso y la función del Ejecutivo, que ha manejado bastante bien los tiempos políticos. Hay que reconocerle eso al Ejecutivo, porque ha logrado bajar la intensidad y portar la efervescencia de este movimiento que presionó para generar cambios estructurales, que no lo está haciendo porque de partida se está haciendo toda una corrección administrativa institucional para evitar hacer una reforma constitucional. ¿Quiere educación gratuita de calidad para todo? Ok, la educación pasa a ser un derecho. Artículo 19, 10, 11, se cambia. Reformemos la Constitución. Y ahí pasa a ser de un derecho universal y después tenéis que empezar a adaptar un montón de mecanismos. Pero empezáis por eso. cuando empezáis haciendo las correcciones y todo el tema es porque quería evitar hacer justamente eso. Lo otro. Claro, eso es lo que está haciendo este gobierno. No va al corazón del asunto. Por tanto, lo que pretende hacer este gobierno, y lo planteé incluso en el programa, es apelar al tema de que la educación sea un derecho social, pero en el espíritu, no en la práctica. Porque para que la educación sea un derecho social, tú tienes que cambiar ese articulado de la Constitución, que fue lo que cambió precisamente la dictadura. Y eso no se está haciendo ni cercano a eso. Ni quieren hacerlo. Yo creo que, salvo que haya mucha efervescencia y se viene obligado a hacer un cambio estructural por temas de sobrevivencia, no por temas de buena onda, será muy difícil. La única manera de cambiar esta agenda y cambiar este ritmo es a través de presión social. No hay otra forma. Claro, el tema es que históricamente yo creo que, igual que uno puede volver a hablar de esto el año 2007 también, no se sabe o no se ha sabido también de parte de los movimientos aguantar, también puede sumar incluso en Aysén, todos los casos, no se sabía aguantar la implementación o la discusión en el Congreso, que es una cosa muy lenta, fome, inentendible, aburrida, etcétera, mantener los niveles de movilización. Entonces lo que ocurre es que hay una gran movilización, se promete algo, pero durante esa implementación o durante ese proceso de discusión, hay también un proceso de desmovilización que hace de que el poder tenga la capacidad de poder poner su propia agenda y de imponer lo mismo de siempre bajo otro nombre. Claro, eso ocurre que, sistemáticamente. Sí, o sea, sucede que la gente plantea una movilización, la movilización comienza, pero la gran mayoría lo que pretende es de que esta movilización sea rápida, efectiva y se gane. Y lo que pretende el gobierno es total, o el Estado, es totalmente lo contrario. Que se alargue, que sea tedioso, hasta que la gente se aburre. Entonces, cuando ya la gente está cansada, está aburrida, ya ellos hacen lo que quieren. Uh-huh. Y ahí, ante los hechos consumados, se quedan todos esperando. Y eso es lo que ha venido sucediendo durante harto tiempo. Por eso uno dice, pero con todas las movilizaciones que han habido en el 2006 y el 2011, ¿cómo todavía no se ha logrado alcanzar lo que se pretende? Por eso, se frena, unas pildoritas y ya, y hacen lo que quieren. Claro, yo creo que también ha habido una mala lectura por parte de ciertos sectores que creen que es necesario dar gestos de buen comportamiento y de buena voluntad, cuando en realidad lo que se requiere es justamente lo contrario. Lo que se requiere es mostrar de que uno está con la garra afilada. De que claro, uno tiene, pero el que te dicen, si no se portan bien, aquí vamos a hacer lo que nosotros queremos. Claro, pero... Y cuidado, porque puede venir un golpe. ¿Sí o no? A pesar de esto y de lo otro, igual amenaza. Pero sí, pero yo creo que no es necesario... Ahora ya, claro, hay una generación que ya no escucha aquello. Entonces, sí, no la toma tan en cuenta. Hay una generación que todavía viene asustada. Pero claro, pero se les pidieron gestos de buen comportamiento y algunos sectores no tuvo ningún problema en darlo. No, por supuesto. Porque hay intereses de por medio. Y uno dice, bueno, pero en realidad acá lo que hay que hacer es mostrar lo contrario, mostrar de que uno tiene los dientes preparados, que tiene las garras preparadas y de que estamos listos a dar la pelea. Porque si tú estás en un movimiento, en un partido, y a ese partido viene y le dicen, tranquilo compadre, 5 diputados, ¿le parece? ¿Qué dice el partido? Ya, paremos, frenemos. Bueno, y hay otra consideración, ¿sí o no? A propósito de eso, hay otra consideración, es que yo creo que muchos sectores creen que van a sacar muchos diputados ahora con la reforma binominal, y en realidad les va a ir pésimo, porque en realidad la reforma binominal está hecho para que las dos fuerzas principales se robustezcan ellos, sí, y no dejar entrar a nuevos sectores, pero hay algunos que están profundamente convencidos, que van a arrasar. De que con esto van a poder sacar unos 4 o 5 diputados, de que van a poder, incluso algunos ya están soñando con su senador, y todo eso. ¿Y he escuchado algunos que van a doblar los diputados que tienen? Claro, pues entonces, pero no saben, y yo creo que no entienden de que la cuestión en realidad está hecha justamente con el espíritu, o sea, y, bueno, todavía no entra, no. Eso sí que no entra todavía ni siquiera a discusión, pero por lo menos lo que se había propuesto anteriormente está hecho justamente con el espíritu contrario. Entonces hay algunos que están también pensando en esta institucionalización, están mirando cómo es esa institucionalización, y lo que se van a pegar es con un portazo de los mayores. Los dos conglomerados no van a querer perder ni uno, pues, al contrario, sumar. Claro. Claro, porque van a haber más cupos, seguramente, según lo que se ha estado especulando. Pero esos cupos se los van a repartir entre ellos, obviamente. Pues. Está de cajón. Sí, pues. Entonces, claro, eso fue como también un elemento de cooptación, y el otro es lo que se dio este año, de que acá se pidieron gestos de buen comportamiento y algunos decidieron dar esos gestos de buen comportamiento. Claro. Y además, una reforma en el binominal les va a convenir tanto a los dos conglomerados, tanto, en el sentido de que mucha gente, creyendo de que con esta actitud van a poder elegir a los candidatos de ellos, va a ir mucha más gente a votar. Y va a aumentar el flujo de votación, y para ellos es fantástico. Sí. De todos modos, los sindicatos o las agrupaciones que se reúnan y logren en un momento determinado hacer huelgas de facto, de hecho, van a tener que seguir peleando nomás. Esto porque tiene bastante, en términos de discusión, recordemos que paralelamente se están discutiendo otras cosas que tienen que ver con la ley larga ahora, por ejemplo, de los portuarios, donde también está en discusión el tema de reemplazo. Recordemos que los portuarios, por ejemplo, tienen contratos diarios. Y también está este tema de áreas estratégicas. El tema es que casi todo el país es una área estratégica, po. Claro. No es que el tema de la minería no se puede, no es que el tema de la energía, este es el final. Los forestales, la pescadería y todo. Los portuarios. Entonces, claro, al final tú decís, ¿qué onda? Insisto, hay que verlo. Hay que ver paso a paso, insisto, discutir hoy día un tema de fe, bastante dogmático, estar a favor o en contra, si no se sabe realmente de qué está a favor y de qué se está en contra. ¿Qué ha pasado? Lo mismo con el tema de la reforma educacional. Sin embargo, esta va a ser una reforma probablemente más áspera, más friccionada, porque, insisto, afecta necesariamente varios intereses. Obviamente, acá hay bastante grupos de poder en el cual no van a querer que se fortalezcan ni los sindicatos, ni obviamente los mecanismos que tengan los trabajadores. Y eso es transversal en términos políticos. Entonces, ahí bastante atento con aquello. Una de las cosas que queríamos hacer, Pichiguencho dice, a propósito que había tirado a Girard, dice, yo solo quería ser popular. Lo sabemos, Pichi. Tranquilo. Pero, bueno, se celebra la intención, por lo menos. Está bien, se agradece aquello. Y me gustaría hacer como una especie de recuento del año en el cual, de una otra manera, reflexionemos qué ha sido este 2014. Más que en términos personal, también tiene que ver con temas de información, que tiene que ver con lo que ha pasado durante el año. Por ejemplo, ayer conversaba con alguien de los alcances de lo que había ocurrido el 17 de diciembre con el tema de Cuba-Estados Unidos, que va a ser uno de los temas. Obviamente que va a haber mucho que hablar el año que viene, cómo va a seguir eso. Pero tuvimos, es mi percepción, no sé la de ustedes, y la vamos a conversar ahora, que este año ha sido un año extraño, de mucho ajuste. Aparte que tenemos un gobierno que está empezando, que es el segundo periodo de una misma mandataria. No vimos esa efervescencia, lo hablamos recién a propósito del tema de la reforma educacional o de la corrección administrativa institucional, que sería lo correcto en términos de decir. No había mucha efervescencia en ese sentido. Sí, por ejemplo, en el área, y precisamente tiene sentido esta reforma laboral por lo mismo, sí, en términos de huelga, había muchísimas más que en años anteriores, y es una tendencia que viene al alza por lo menos hace 4 o 5 años. No había, por ejemplo, cambios de gabinete. Cosa extraña, igual. Más allá de que se han ido pidiendo en aquello. ¿Cómo consideran ustedes este año, el 2014? Y también la gente que está escuchando puede opinar ahí a través del hashtag matinal RBF. ¿Qué les deja el 2014 en términos de balance? Bueno, yo creo que sí fue un año raro. Fue un año raro, claro, porque yo creo que bueno, hubo mucho movimiento así de marejada, contra marejada y un montón de cosas. O sea, uno ve primero algo que ya se esperaba, ya se veía desde antes, que era el Partido Comunista ya derechamente en el gobierno. Eso es lo que hacía, obviamente, es que otros tomaron el puesto que tenía el Partido Comunista como un sector moderado dentro de los movimientos sociales. El Partido Comunista desapareció este año, prácticamente, yo diría, de la calle. De hecho, la pata en la calle nadie la vio, totalmente invisible. Y eso, por supuesto, generó, podríamos decir, todo ese movimiento, así como desplazamientos generales, generó hartas cosas. Y por otro lado, también está ese año, como uno puede decir, como algunos discuten si año perdido o no año perdido, como que eso está así como a nivel de movilizaciones. Yo creo que no fue un año perdido, pero sí fue un año lento, un año de poco avance, pero yo creo que sí, por abajo se fue avanzando en organización. Yo por lo que veo, así probablemente tal vez sea el tema de mañana un poco, como este año proyecta al otro, en realidad. Yo creo que este año, claro, fue raro, porque yo creo que el próximo año lo que se viene fuerte. Yo creo que acá es como un poco la calma antes de la tempestad, que sea por lo menos a nivel nacional, y yo creo que ya una tempestad que ya se desató fuera de Chile. O sea, si uno también quisiera hacer análisis internacional del año, si acá hubo una relativa calma, podríamos decir, así en términos políticos, fuera de Chile uno ve todo lo contrario. O sea, un año extremadamente movido, un año extremadamente intenso en varios escenarios. Tenemos ya a Ucrania, por ejemplo, que ya cumple un año más o menos en tensiones. Tenemos a ¿cómo se llama? Bueno, tenemos el caso de Oriente, de Medio Oriente, que tenemos el caso de ISIS, tenemos lo que ha pasado. Bueno, las más grandes invasiones que se han hecho a la Franja de Gaza y también un despertar, podríamos decir, mediático, un despertar de la opinión pública respecto a ese tema que no se había visto nunca con tal intensidad. Ni siquiera el que había sido el anterior era plomo fundido, que fue tal vez de las más discutidas. Jamás agarró el alcance de críticas que agarró esta invasión a cuanto a la al sionismo y a Israel, podríamos decir, como un invasor totalmente injusto de un territorio palestino, que yo creo que eso sí marca una diferencia. Tenemos el caso, no sé, pues de, bueno, lo que había dicho del ISIS, que también ahí hay un tema bastante importante, y está, por ejemplo, también el caso de Estados Unidos con la brutalidad policial, el racismo. Tenemos el caso de México en Ayotzinapa. En realidad tenemos un mundo muy convulsionado, y un mundo que, además de estar convulsionado, podríamos decir, políticamente, se apresta probablemente a una nueva crisis económica. Entonces, lo que uno ve es que probablemente todo esto está como preparándose, así como que uno ve como un poco los vientos cambiando, así como antes de la lluvia. Yo por lo menos eso veo, así como en términos internacionales, cuando uno siente que el viento va para un lado. No sé, y después uno siente que el viento va para el otro, uno dice, bueno, va a llover mañana. Y es un poco eso lo que uno está viendo, así como en términos internacionales. Y yo creo que eso en Chile va a repercutir. Esa es la impresión que me da, y es como por lo menos lo que yo veo del análisis de este año, bastante plano. Que sin embargo, yo diría que como a nivel subterráneo sí se ha existido movimiento y sí se ha ido tensionando el asunto. Entonces, yo veo acá como, pues ese es como mi análisis, así como un año poco plano en Chile. No creo que sea un año perdido derechamente. Creo que claramente faltó mucho, se pudo avanzar mucho más, se pudo hacer un año intenso y se hizo un año plano. Pero en términos internacionales y lo que se viene, podríamos decir, yo creo que son tiempos bastante intensos. Y yo creo que Chile no se quedará fuera de eso. Así que eso es como así, como a grandes rasgos. Por supuesto, después podemos ir abundando en cada uno de los temas, pero esa es como mi impresión. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con... ¿Ah? ¡Qué comodidad! ¡Idem! ¿Ah? No, no, espera. Te dio el memo. ¡Copy paste! ¡Copy paste! Sí, claro que yo vi una movilización bastante fuerte y bastante más de presencia en... No solo en Santiago, sino que a nivel nacional, con respecto a lo que sucede en México, con respecto a lo que sucedió en la Franja de Gaza, hubo mucha participación de la gente, no solamente de la colonia palestina, sino que de la población chilena en general. Se vio bastante participación y eso es importante, fue... una situación interesante que se dio, que no se había dado hacía quizás mucho tiempo, o no sé si alguna vez se dio una participación tan grande de parte de la población chilena. Por otro lado, era esperable de que después de la marcha de los coligües y después de todas esas situaciones que se dieron de confrontacional entre sectores de la juventud comunista y el resto de la gente que participó en distintas actividades, en marchas. Claro, la juventud comunista se va un poco y ya no deja de participar en las calles, se le ve poco. Y era una cosa lógica que se iba a dar porque habían contradicciones políticas bastante fuertes y eso hace de que se separen, pero en verdad faltó más movilización, faltó más presencia en la calle, más, a pesar de que hubo algunas tomas de colegio, pero no fue tan fuerte como muchos esperábamos. Salvo los profesores, diría yo. Salvo los profesores que sí tuvieron un quehacer a nivel nacional y que marcó bastante. Una de las cosas importantes que lograron los profesores fue que no fue solamente no estuvieron solos. Tuvieron la participación de portuarios, tuvieron participación de mucha gente que de una u otra forma los apoyó y estuvo con ellos en las calles. Y eso fue importante porque tampoco, no es común que cuando un gremio o una empresa sale a la calle, sale a la huelga, sale a la marcha, reciba el apoyo y de otros sectores. A no ser con lo de Hidroaicén o cosas así puntuales o lo de Freirina, pero en general las organizaciones salen solas. Acá tuvieron el apoyo transversal y eso es importantísimo y da esperanza para el próximo año en las movilizaciones que hayan, no estén los gremios solos, no estén las empresas solas, sino que haya más solidaridad de clase, que eso ha faltado en los últimos 40 años o 30 años, ha faltado bastante la solidaridad de clase, eso de sentirse obrero con el obrero. Más allá de cuál sea el rubro donde se esté trabajando. Y eso lo veo así y espero para el próximo año. Yo no hago así esa expectación de que todo el próximo año va a ser el año decisivo y va a venir. No, no, pero ya creo, he vivido... No esa, es decisivo, pero yo creo que va a ser importante. No, pero he vivido esas situaciones y después uno queda súper desganado, pero... Creo de que puede haber más movilizaciones que este año y espero de que haya más decisión de parte tanto de el obrero como de los estudiantes. Sí. Lo que veo. Claro. Yo creo que hay varias áreas donde uno puede empezar a delinear un poco lo que ha sido este 2014. Yo creo que una de las cosas interesantes que deja este 2014 tiene que ver, por ejemplo, la pérdida de hegemonía de Estados Unidos. A propósito de esta disputa que genera en su momento terminado con Corea. No, con Rusia. Con Rusia. Que le costó bastante caro, en definitiva, con un presidente disminuido que trata de sacar de una u otra manera crédito a propósito de este acuerdo el 17 de diciembre con Cuba, donde se avanza nuevamente hacia relaciones diplomáticas, cosa que no es un hecho. De hecho, recién Obama está pidiéndole al Congreso, por ejemplo, aprobación para destrabar temas de leyes. Pero en general, en Estados Unidos se ha visto bastante disminuido y que ha repercutido, obviamente, en la figura de Barack Obama, premio Nobel de la Paz, iniciando su primer periodo, está en el segundo. Y donde, en definitiva, uno ve bastante crispación a nivel global. Fue el año de ISIS, como decía Joaquín, esta irrupción de este grupo fundamentalista islámico de carácter sunita, si no me equivoco, y que en definitiva vuelve a traernos un nuevo supervillano, un enemigo en definitiva, pero con ciertas diferencias, con ciertos matices. De poco se habla ahí también, lo conversamos acá la otra vez con un café, del rol que está haciendo el Partido de los Trabajadores Kurdos, por ejemplo, sí, que ha sido la gran resistencia a ISIS, que, dicho sea de paso, fue apoyada y promocionada y financiada por las grandes potencias, básicamente en esta intento de desestabilizar Siria. Claro, de los famosos rebeldes. Claro, de sacar al gobierno de Bashar al-Assad. El concierto internacional ha estado movido. Lo que ha ocurrido en México, sin duda, arremecido. Se pensó en un momento determinado que esto iba a ser otra nueva historia más de las tantas tristes y trágicas que cuenta este país, marcado por la maldición de Malinche. Y no, al parecer hay un cambio ahí. Hay un cambio no menor, independientemente que, bueno, se cumplieron 3 meses. De hecho, hubo manifestación nuevamente acá en la Embajada de México en Chile. Hay un mundo que está cambiando, que hay una efervescencia ahí que tiene mayor acceso a información. Este año yo creo que ha sido, estado marcado por aquello. Y que en términos concretos, yo creo que va a seguir tan convulsionado el mundo como lo está. De hecho, yo por ejemplo estaba leyendo el País de un reportaje respecto a este reconocimiento que hace el Vaticano. A propósito de que habían habido abusos a monjas en varios países por parte de sacerdotes. Estamos hablando de cerca de 20 países, por lo menos. Y hay un cambio ahí también que se está viviendo. Algunos lo creerán más, otros creen que en términos de marketing, pero hay un cambio ahí. Este año donde ha podido mostrarse este nuevo papa, que es el caso del Papa Francisco. Entonces, está cambiando el mundo. Y en lo interno, yo creo que fue un año bastante extraño, porque igual fue un año de... creo que hubo retrocesos en algunas cosas. Las grandes movilizaciones fueron reemplazadas nuevamente por las movilizaciones chicas de la misma gente, con las banderas, y etcétera, etcétera. Pero hay un malestar ahí. Por eso fenómenos como el caso de Martín Larraín, por ejemplo, en términos de la impunidad con la que sale y la forma... De que se declara en un momento un tribunal inocente, despierta ese malestar. Hay injusticia en este país y se está generalizando. No es ni obvio, ni todos lo sabíamos, no. Está empezando a ocurrir un fenómeno que no se canaliza necesariamente en una organización ni en organizaciones propiamente tal. Pero sin duda que empiezan a generar. Lo que pasó con el caso de los profesores me parece que es un fenómeno interesantísimo, donde las bases empiezan a decir que nuestros dirigentes no nos representan. Es más, no tienen representatividad. Y eso es interesante también, porque en definitiva lo que ocurre ahí, lo que se genera ahí, es una discusión respecto al tema de las organizaciones que queremos y las organizaciones que necesitamos. Cuando un colegio de profesores, hay 300.000 profesores en este país, representa cerca de 60.000 y la directiva fue votada por 5.000, dicen, bueno, parece que los profesores no están representados. Y hay un gobierno que está haciendo leyes con ese colegio de profesores que no tiene representación. Y que es más, que es una creación, está limitado en términos de su estructura e institucionalidad, porque nace en la dictadura, precisamente para tratar de canalizar, después de haber destruido todas las organizaciones, digamos, bueno, hagamos este gremio, que es el Colegio de Profesores AG, Asociación Gremial, que es fundado en 1977, es parte también de una alianza de una dictadura. Sí. Ha habido muchísimas cosas, probablemente nos vamos a acordar de bastante en el transcurso de estos días. Por acá pasar un montón de gente, por acá también un montón de llamados que tienen que ver con huelgas, con movimiento, con cosas que ocurrían a lo largo. Estoy pensando lo que pasaba en Arica, estoy pensando lo que pasaba en Isen, la aprobación de la de Punta Alcalde, que la tuvimos acá en vivo. Hay varias cosas que configuran, creo yo, un hecho, un contexto en el cual, por ejemplo, estamos llegando a las postrimerías de este año, hasta los últimos días de este año, con un gobierno disminuido en términos de su popularidad por una razón súper simple. Es un gobierno personalista, que es donde la figura de Michelle Bachelet logra ganar las elecciones con, si bien no holgada, porque hubo segunda vuelta, no tenía mayor contrapeso. Pero que empieza a perder ese crédito. Y de hecho se empieza a demostrar aquello. Por tanto, ya no está esa expectativa si no se quieren cosas concretas. Y si este gobierno sigue jugando a la política, a los acuerdos y a los consensos, empieza a perder su base, cosa que ya ha perdido. Estamos cerca de un 35%. Eso implica más o menos una base electoral dura. O sea, militancia y un poquito más. No sería más que eso. Entonces, hay cierto escepticismo. Avisoro por ahí el caso de una crisis, una recesión mundial. En lo interno está esta condicionante también y esta animadversión a la clase política. Bueno, el caso Penta también ha demostrado un poco eso. Pero aún así ha sido un año bien extraño. Un año donde la mayoría, y eso se demostró mucho en el movimiento estudiantil, ha tratado de encontrar su lugar. No, esto no es el gobierno de Piñera donde él está el enemigo común, entre comillas, porque él es de derecha, la otra gente no lo es, ¿cachai? Entonces, varios han pagado el piso por eso. Lo que sí, y probablemente ocurrió en el fenómeno del 2013-2014, hay mucha decepción. Particularmente la dirigencia, particularmente lo que ocurrió en el movimiento estudiantil. Yo creo que puede incluso empezar a ocurrir un fenómeno como el que pasó con el Colegio de Profesores. Que los propios estudiantes se empiezan a organizar, a encontrar sus propias formas de darse organicidad. Y empiezan a dejar un poco caduca estas dirigencias que viven en conferencias de prensa. Y que se dirigen a sus bases a través de los medios, porque no tienen otra forma de hacerlo. De los medios de comunicación tradicional. Los grandes medios. Sigue aumentando, por ejemplo, el monopolio radial. Me enteraba en estos días que hay una nueva radio que pasa a ser de Luxic, que empieza a funcionar ahora, que se va a llamar algo de FM Radio 13, una cosa así. Ah. Que viene a sumar como la cuarta o quinta, si no me equivoco, el grupo Luxic. Wow. O sea, hay cosas que no van variando, que no van cambiando, y eso un poco también lo que ha ido generando el tema de lo que va pasando. Es un año de muchas cosas, han pasado muchas cosas, también el entero lo sabemos, pero me parece que es interesante en términos de, o por lo menos yo lo he visto así, lo he conversado con bastante gente, de reflexión respecto a la organización que se necesita, de reflexión en respecto a lo que queremos y también a lo que no queremos. Porque cambiar organizaciones por otras que en definitiva tienen los mismos vicios no tiene mucho sentido. Constatar de que este gobierno que está no es distinto a los anteriores. Quien diga eso está mintiendo. Quien diga eso lo hace por un acto de fe y de dogma, porque defiende algo, pero está bien. De lo contrario no se explica todo este discurso de la comunidad, de la ciudadanía, de la conversación, pero no le importó un carajo aprobar, por ejemplo, la termoeléctrica más grande de Sudamérica en un sector que está ya saturado de contaminación, sin preguntarle a la comunidad. ¿Dónde están? Ahí. donde están esos defensores que en un momento decían cómo matan, por ejemplo, el caso del Valle del Huasco, pero hoy día están silenciados cuando su gobierno le aprueba. Y cuando su gobierno públicamente dice, vamos a destrabar todo lo que sea necesario para la inversión de los proyectos energéticos en este país. Un espaldarazo concreto a Endesa, Enel, a Isgener, Enerci, que básicamente hay una, el caso de Endesa y Enerci, que tiene un mismo jefe que el caso de Enel. Claro. Este monstruo italiano. O sea, Endesa es de Enerci, que a su vez es de Enel. Es una, como una muñeca rusa la cuestión. Claro. Una matriushka. Sí. Yo creo que hay hartas cosas que reflexionar. Y yo sí creo que para algo sirven estas fechas. No soy muy del tema de celebrar ni de fiesta. Respetando las creencias y tradiciones de cada cual. Creo que da tiempo para la reflexión. Yo creo que la política sin reflexión, la vida sin reflexión no tiene mucho sentido. Siempre y cuando después se haga algo con eso. Claro. Reflexión, esa cosa, la contemplativa... No. Un poco de lo cínico, me refiero en términos filosóficos, antiguos, de esos que contemplaban y se congratulaban de su sapiencia y de buscar la verdad constantemente, pero la verdad sin hacer mucho respecto a eso. Yo creo que es importante el tema de la teoría y la praxis como una cosa sola. Y esperemos que este 2015 sea más que un año de movilizaciones, que creo que lo va a ser, independientemente de lo que quieran algunos o de lo que no quieran que sea alguno, lo va a ser, pero de que apunta a transformaciones conjuntas. Eso implica también un desafío, que de hecho lo hemos estado discutiendo también acá en términos de la interna de algunos cambios que va a tener esta organización, que a su vez es un medio de comunicación, respecto a los formatos. Yo creo que vamos a ir dejando de lado algunas cosas para centrarnos en otras. Por ejemplo, una de las discusiones que hemos estado teniendo tiene que ver con eso de informar bien. No necesariamente lo hacemos siempre bien. Es más, a veces no lo hacemos bien. Por tanto, ser mucho más preciso. Creo que ahí adolecemos también de ciertas cosas de carácter pedagógico. Nuestro fin y objetivo en términos de comunicar. Ok. Por eso hemos ido armando un propio ritmo. Hablar de cosas que podemos entender para poder comunicarlas. No enunciar solamente ni leer. No somos conductores de noticias. Y eso implica también dar herramientas necesarias para nuestro pueblo, para nuestra gente, para nuestra clase, que tomen decisiones, más allá de si son correctas o no, decisiones con información precisa, sacarnos la histeria y sacarnos esta ansiedad constante para ser precisos. Ya nos mienten demasiado como para ponernos a mentir nosotros o dar información errada solamente para tener más visitas, que dicho sea de paso no nos pagan por eso, ni ganamos. Por tanto, yo creo que hay un proceso de reestructuración que también es un compromiso de lo que aprendemos de este año. Y si hay cosas que aprendimos, yo creo, particularmente lo que fue el último periodo de 2013-2014, es hacer medio, y estamos en ese proceso de aprendizaje. Entonces, me hago esa reflexión también personal y me permito el espacio para hacerlo, aprender qué es una noticia. En lo personal, como proceso, acá no hay periodista en la radio, ha sido un proceso interesante. Entender que el efectismo, de una otra manera, es bastante seductor, pero no perder el objetivo y no perder la intención por la cual en este momento se fundó tanto esta radio como se fundó el principio en algún momento determinado de que esto había que cambiarlo. Yo creo que en ese sentido ha sido muy interesante todo lo que ha ido ocurriendo. Todo lo que ha ido ocurriendo. Y eso ha sido bueno. Para un mundo que se está moviendo y para un mundo que se está moviendo en línea. Los podéis estar viendo. Tiene sus pros y sus contras eso. podéis estar viendo un bombardeo en vivo y en directo a través de un streaming. Nos pasó con el caso de Ucrania, lo que fue en la Plaza de Maidan. Nos pasó con el Siria, los bombardeos en streaming, en vivo y en directo, en Damasco. Nos pasó con el caso de la última operación de Israel, Pilar Defensivo, de ver bombardeos en vivo y en directo, por así decirlo. Pero también ocuparlo, y eso, por ejemplo, le propinó a Israel una de las primeras grandes derrotas que ha tenido. No, definitiva, de hecho, sigue bombardeando Gaza, sigue ocupando ilegalmente varios vastos territorios en Cisjordania. Pero hay una cosa que cambia, y tenemos que aprender de eso. La ley de la naturaleza del cambio. Como decía Heráclito, como Hegel, Marx y otros tantos, el principio de la dialéctica está presente en todo. Romper ese principio de cambio es antinatura, y por tanto, de una otra manera, uno muere aplastado por los cambios. El tema es convertir los cambios en transformación, que son dos cosas distintas. Yo creo que todavía estamos en la etapa de entender estos cambios, pero en algún momento, y eso implica un proceso político, social mayor, apela a eso, a una transformación, y eso hace reventar varias cosas. Muchas veces, literalmente. No sé cómo vamos acá. Vi a dormido al Joaquín con Alfonso. No, al experto. No estamos dormidos. Ah, están despiertos. Estamos despiertos. Perfecto. De hecho, me veía la cara, mira. No estábamos dormidos y con los ojos ya así a la mexicana. ¿Qué, estoy enfermito? No, pero venía enfermo hace meses porque esa cara la hemos visto antes acá. Ya. Ahora, ¿y que te no decíamos? Te preocupes, no te preocupes. Ahora venganza. Ahora, a ver, qué feo. No, yo no he dicho que era venganza. Yo no te dije a ti, yo te dije que feo a él. Qué carbonero. Alfonso Líder, po. No, el Alfonso. Los carboneros se acabaron. Una bajada, lo Alfonso. El año 2014, otro análisis, en 2014 hubo un descenso. De lo Alfonso Líder. Qué bueno, po. De la religión de Alfonso Líder. Yo creo que yo siempre dije que eran una secta de cartón, ¿sí? De partida. Qué bueno. Siempre lo dije, no tengo ningún problema. Tuve una crisis de crecimiento, yo creo. No sé si fue una crisis de crecimiento. Sí, porque fue una crisis de fe. Cuando pusimos. Se puso un poco errático. Cuando pusimos la iglesia en Nueva York, ahí empezó como todo a caer. Pero yo creo que hay un punto de inflexión. No, yo creo que hay un programa que fue un punto de inflexión. Vamos a hacer recuerdos del matinal. De hecho, tenemos acá el audio de eso. Vamos a escuchar. Puede ser. Que es cuando vino Carmen acá a reemplazar. Ese fue un momento, ya. Sí. Hay un momento de inflexión ahí donde hubo mucha decepción en la manada. Ahí descubrimos que Alfonso era humano. Pero hay un cambio. Que lo mejor que pudo haber sucedido. Sube un poquito tu micrófono. Lo mejor fue eso. Uh-huh. Lo mejor que sucedió. Lo mejor del año. Ya me estaban agarrando mucho bachuleteo. Me estaban agarrando mucho bachuleteo. Disculpa, a mí me agarran para el chuleteo. La verdad, a mí, yo estaba en este lado, porque... Sí, desde ese lado... Testigo presencial. No, ¿Qué de este lado? No me caes que te molestaba. No me pescaron ni en bajada. Me molestaban igual. Yo me molestaba. No me ya, pescaron ni en bajada. ¿Cómo te va a molestar si no me pescáis ni en bajada? De hecho, están conversando así como si estuvieran en otro lado. Y yo acá así como diciendo, oye, Mira, ahí está la Carmen. ¿Ah, sí? ¿Qué dice la Carmen? Eso nos deja este año. Que el líder asuma que lo mejor fue mi visita al matinal. Humilde. Ella, siempre. ¿Viste? Casi destruye el matinal. Casi destruye la radio. Uh-huh. La radio casi muere por ese momento. No le puedo encantar. Oye, pues casi se pierde la tarjeta de audio. Sí, es verdad. Acuérdate que por ir a golpearle el vidrio, pasé a mañar esto y la tarjeta de audio había jodido. Y fue un momento difícil. El equipo técnico tuvo que hacer milagro ahí. Pero y congratulados también de ir mejorando algunas cosas, las que pudimos mejorar en términos técnicos este año. Podemos adquirir ciertas cosas bajo nuestro propio esfuerzo, como siempre, bacán. Así es. Muy bueno eso, por lo demás. Sí, pero igual. Sí, en general, en la forma interna de esta emisora, fue positivo, encuentro yo. Se ganó muchísimo. Se avanzó muchísimo. Sí venía ya avanzando todo este proceso desde hace 4 años, pero un poco más tal vez, un poco menos, por ahí. Pero este año hubo pasos considerablemente importantes dentro tanto del equipo como dentro de la parte técnica. Y eso hay que valorarlo, y eso es un logro de varias personas que de una u otra forma hicieron posible que esto fuera así. Y eso hay que aplaudirlo, en verdad. De mi parte, encuentro que es muy aplausible lo que se logró durante este año. Espero que el próximo año siga esta misma racha, sigue este mismo viento a favor y que pueda seguir creciendo y fortaleciéndose el quehacer y el trabajo de la radio. Sí, yo también comparto que yo creo que fue un año de harto crecimiento. Obviamente también hay que mantener siempre, porque uno obviamente tiene que estar feliz de los avances, pero también siempre manteniendo la autocrítica, que creo que falta todavía. Claro. Claro, o sea, obviamente sí. Hay cosas que yo creo que se pueden haber llevado mejor o sistematizado más. También hay que, por supuesto, replantear, y también me parece bien eso, replantear, bueno, cómo estamos comunicando, ocupar el verano en ese sentido también, en pensar y, bueno, cómo replanteamos los programas, cómo replanteamos el espacio de la página. Todo eso yo creo que son cosas importantes, pero son cosas que en realidad uno las va a estar haciendo a partir de lo que ya está, y lo que ya existe y lo que se ha ido construyendo. Claro. Y poniendo ladrillo sobre ladrillo. Exactamente. Y eso es. Pongamos música de piano en este. Claro. En y eso ha sido bueno. Ha sido un buen año en ese sentido. Podríamos tener una mejor botonera. Ahora podemos tener botoneras. Ahora podemos tener botoneras. De hecho, podríamos buscar un programa de botoneras. Sí. Tienes razón. Pero sí, ha sido sí. Bueno. Sí, o sea, se fortaleció el matinal, hubo excelentes enlaces que ayudaron a darle mucha más seriedad al espacio y se incorporó gente. ¿Tú te incorporaste este año? A finales del pasado. El año pasado. Sí. Entonces ya viene se acerca Bolívar, un gran aporte para el día lunes. Ahí también empieza la crisis de una secta. También. Ya. Entonces, hay bastante cosas positivas. Están la hija de Afrodita, están ustedes con... Tenían que salir la hija de Afrodita. Pero un programa importante. Bueno, yo creo que las cosas negativas de la radio ha sido ese programa La Inmortalidad del Cangrejo. Estoy muy de acuerdo con esta reflexión. Estoy muy de acuerdo. De hecho, me salieron canas por culpa de ello. Y guata, pero eso no fue culpa de nosotros. Feliz. Sí, de hecho, la guata ha ido creciendo, la guata, Antonio, también durante el año 2014. También hay que mencionarlo. Y está feliz. Es de lo más chistoso de todo. Y nos vamos con un tema de Chucha. Todo el mundo está feliz. Muy feliz. Ya, mucho. El tema da. Este año, bueno, es bastante complicado estar en un programa diario 4 horas, casi. Y ir revisando también la contingencia y que se han ido apropiando también del programa auditoria. Muchos lo hemos conocido también. Eso es bastante bueno. Sí. Y en algunos casos no sé si tan bueno. Pero todos han venido con la más buena onda a conversar, a generar su aporte también y a poder intercambiar, generar esta cosa fuera, más allá de la virtualidad. Siempre he insistido que no tiene sentido si no se lleva a algo en términos más concretos. Y lo concreto implica las relaciones que se generan. Entonces yo creo que, por ahí, claro, yo creo que hace sentido el ir marcando un ritmo propio. No depender de esa autonomía. Bueno, la autonomía, eso ha sido un año que se ha crecido en total autonomía. De hecho, quería recordar el peor día de la radio. ¿Cuál de todos? El día cuando se cayó el streaming, se cayó el servidor, y todo se arruinó y tuvimos que partir. Ahí se nos cortó la luz. Y se nos cortó la luz. O sea, nos cortaron la luz. Sí. Pero ese día marcó después a crecimiento futuro. Bueno, por supuesto tuvimos un tropiezo más en cuanto a la página web porque contratamos esa porquería, y lo digo públicamente, de sitio Host, que nos estafó. Pero después, gracias a eso, también se permitió un crecimiento de la radio. A veces hay momentos así como difíciles, pero que te permiten poder crecer y mejorar las cosas. Entonces, un paso atrás y 10 adelante. ¿Cómo? Un paso atrás, 10 adelante. Una cosa así, pero ese día fue horrible. Fue realmente horrible. Hace un día sí, así. Hace uno de los días horribles. Yo diría que fue el peor día de la radio del año, junto con el matinal que vino la Carmen y que casi se muere. Los odié. Casi se acaba el computador. La tarjeta de sonido, yo me acuerdo que la tarjeta de sonido no reaccionaba. Oh, la cuestión terrible. Yo me acuerdo que yo estaba escuchando ese programa y de repente casi se arruinó todo, dejó de sonar y yo, ¿qué pasó acá? Llamé y no, estaba todo así, pero prácticamente un incendio. Yo estaba calmado por lo demás. Súper. Menos super, mal. Súper calmado. Otro momento también memorable fueron los dos hervidores. Los dos hervidores. No olvidar cuando Alfonso decidió que por qué no prender. ¿Por qué prender un hervidor cuando pueden prender dos? Qué tontera más grande. Otro, ¿cómo me estás diciendo tonto? Sí. Mira. No se pueden prender dos hervidores al mismo tiempo. Se puede. No. No se debe. No, no se puede. Se puede. Porque, no de se hecho, debe. Precisamente no funciona porque no se puede. Y lo repetimos tantas veces, digo yo. Tantas veces. No, pero esa fue antes de la repetición. Antes. No, ya se había dicho. No, se había dicho. Se había dicho. No se había dicho. Sí. No venga a poner palabras. Sí, porque no. Tu excusa esa vez fue, yo no sabía que estaba el otro puesto. No tengo la memoria, yo no tengo Alzheimer. Bueno, dejémoslo así. ¿Para qué terminar mal el año? De ahí en claro, adelante. ¿Para qué terminar mal el año? Con discusiones que no llevan a nada. Ya, soy tonto, no importa, total. Bueno, me han dicho tonto, tantas cosas. Fue una tontera. Pero tonto el que hace tontera. Forrest Gump. Filosofía de Forrest Gump. Los tontos hacen tontera. Sí, Forrest Gump. Ah, de verdad que era Forrest Gump, así lo pusimos una vez. ¿Te acuerdas cuando te pusimos Forrest Gump? Ya. Pero eso fue porque viajaba, porque había participado en toda la historia de Chile. Exacto. Vamos a continuar, ¿eh? Parece. Es que es el recuento del año. Entonces, ah, ya, claro. Sí, tienen razón. Bueno. Un recuento del año. Recuento del año. Ah. ¿Qué otra cosa así? Bueno, eso ha sido como lo... Y todo dice, así. ¿Fue este año cuando Alfonso estaba afuera llamando y nadie le abría y se enojó? No sé, se ha enojado por tantas cosas. Parece que fue este año también. Se ha enojado por tantas cosas. ¿Quién dice eso? Marcelo. Fue este año también. Puede ser. Sí, no, sí fue este año. ¿Cuál fue su momento con el matinal más extraño que más recuerdan? ¿Qué momento? Estoy preguntando a la gente igual. Pero pueden hacerlo ustedes también. Sí, momento más extraño. Yo no sé, ¿cuál fue el más extraño? Sí recuerdo momentos con gente de la radio. El momento más extraño fue probablemente el discípulo de Alfonso. El discípulo Alfonso en la marcha. Esto fue una marcha, la marcha por Palestina. Marcha por Palestina. Sí, y que además sí. Yo colapsé cuando supe el nombre del tipo. Ahí yo colapsé definitivamente. ¿Cómo se llama? Israel. Y ahí yo... En una marcha por Palestina. Mientras era guiado por la fuerza espiritual de Alfonso. Sí, y no. Tenía un libro de Einstein y un libro de Marx. Entonces depende de quién le hablaba de Einstein o de Marx. No, si era un tipo totalmente así misterioso y luego sonaron los petardos y salió corriendo. Nunca más apareció. Desapareció. Desapareció. Y las notables reflexiones del líder, frases que solo los grandes pensadores pueden decir. Oye, sí, las frases, habría que hacer ahí un top 10 de las frases. ¿Cómo era lo del payaso? Es distinto. ¿Ser el payaso? Ir al circo que ser el payaso. Payaso. Gran frase de Alfonso. Y unas cuantas más que fueron frases de bronce ahí de Alfonso. Y año de descartes también. El Nauta dice, momento extraño cuando implicaron que le hacía queques a Marcel. No, jamás, el Nauta. Jamás le hemos dicho a el Nauta que... No. ¿Ah? Pero podemos stalkear y... No, está bien. No reniegues tu pasado, el Nauta. Se caen los aviones de Malasia cada rato, no se van a caer algunas personas. Está bien, cada uno ahí hace su propio aprendizaje. Y errar es humano. Sí, mientras no lo veamos el 2017 apoyando el candidato, entre comillas, alternativo de izquierda de turno, sabremos que Arnaut habrá aprendido su lección. Quizá que un 2%, como también, como todos esos candidatos. Claro. Por favor, Arnaut, no vuelva a caer en la misma trampa. Eso. Ha habido de todo. Ha habido de todo. Ha habido momentos tristes y ha habido momentos también bastante alegres, por lo demás. Ha habido ahí un interesante espacio también, porque insisto, esto de estar 4 horas diarias prácticamente es complejo. Ahora, en términos de la información, porque mucha de la información también nos llega de quienes escuchan el programa y eso es bastante bueno. Y por otro lado, de ir preparando lo que se va a ir hablando. Ha sido interesante, ha sido un muy buen aprendizaje, ha sido un 2014, si bien extraño, por varios factores que hemos tratado de enunciar, de hacer una síntesis de muchas cosas que se van a quedar afuera probablemente de aquello, pero ha sido interesante, de año de bastante crecimiento. Una cosa, lo que se ha dicho a nivel organizacional y otra también a nivel personal, las organizaciones están compuestas por personas, no hay que olvidar eso. O si no, no tiene mayor sentido. Así que, tipo, ya una gente que apoyó a Marcel y a lo que sea. Cada uno es libre de decidir y elegir lo que quiera. Y se puede arrepentirse si quiere. Claro, por ejemplo, gente que apoya a Giorgio Jackson y después se arrepiente. Claro, por supuesto. Eso también fue un momento del año. Sí. También. Hubo reunión para discutir eso. Yo se la apoyo a Giorgio Jackson. Después la quiso arreglar y apoyó a Boric. Oye, ya. Ese fue el sapeo del sapo de Gabriel. Dice Marcelo, la llamada de Enrique Solán en el paro portuario de Mejillones, una de eso las que sí más me llenó de emoción. ¿Qué tal una parte de la cuña? O por lo menos una parte ahí, porque fue una llamada bastante más larga, obviamente. Sí, fue vibrante. Sí. De hecho, recuerdo varias de así como muy, muy sentida. Muy fuerte, desde llamada en vivo, desde allanamiento en la Araucanía hasta huelga, hasta generar también esa emotividad un poco de lo que pasa. Recuerdo también un llamado ahí de Rodrigo Mundaca, de Modatima. Ha habido momentos en los que uno dice que vale la pena hacer medio de comunicación, porque una cosa es el dato y la cosa, me parece bien, pero otro, esa cosa es el alma, el espíritu, la emoción que se le pone. Yo siempre he desconfiado a la gente que dice apelar a una justicia social, quiere cambio, habla de clase generalmente, pero no está enamorada de su pueblo. Es más, sí, se nota cierta odiosidad a esta, cierta pedantería. Tiendo a sospechar inmediatamente de gente que no está enamorada de su pueblo. Y el amor se nota, está ahí. Y se notaba cada vez que teníamos algún contacto, ya sea por el sur, el norte de Chile o dentro de la misma región metropolitana. Y cuando la gente hablaba y hablaba con el corazón acerca de la situación que estaban aconteciendo. Así es. Y eso se veía constantemente. O de las personas que llegaron hasta acá a visitarnos, del jardín infantil o de alguna otra de Chuchunco organización. Vinieron, del Chuchunco, el consultorio, sí. Del consultorio. Vinieron acá el consultorio Chuchunco. Del colegio. Del Colegio República de República Francia. No sé, aquí ha pasado un montón de gente. Entonces, no, pero claro, y estar con ellos y escucharlo y ver de que no están por estar, sino que hay un sentimiento y hay una fuerza de deseo de salir adelante junto con los suyos. Y eso es lo importante. Sí, pues eso es. Yo creo que ahí se muestra la solidaridad y se ejerce, pues, y está el cariño, todo eso que es lo lindo de estar acá haciendo medio. Claro. Uno no hace medio porque, claro, no se cree, como decía Toño, no se cree más bacán que los demás, sino en realidad es para que esas voces se escuchen. Y los bacanes van siendo ellos. Exactamente, para que esas voces se escuchen. Claro. Para que los que no se escuchan normalmente logren escucharse, y eso es lo lindo. Y eso obviamente emociona y da alegría. Mucha alegría. Sí. Insisto, porque probablemente esto mucha gente no lo sabe, no tiene por qué saberlo. Acá se trabaja todos los días. Y todos los días, día y noche. Y aparte de los programas, de las emisiones, de los invitados, de la gente que viene, se tiene un constante diálogo, están los cafés generalmente. Por eso generalmente a los invitados, invitadas, se les pide que vengan con tiempo. Esta cosa, las carreras no nos gustan. Y básicamente porque está esta cosa que tiene que ver necesariamente con la fraternidad y con la relación humana. Siempre hemos dicho que el capitalismo es una forma de relación social. Y en ese sentido ha habido mucho aprendizaje. El tema de conocer, el tema área, aprender. Todos los días aprender algo. Y conocer gente. Ay, yo creo, y en lo personal también lo digo, haber conocido gente maravillosa este año. Puede ser lo mismo en la anterior, pero este año en particular, sí. Que estamos analizando, conocer gente maravillosa, que uno tiene esta sensación de estar conociendo un mundo cuando está conversando con alguien. Gente que tiene esperanza, gente que tiene un camino y te lo está mostrando para compartirlo con otros y otras. Y eso es importante, eso es lo más fuerte que uno vive acá día a día en los contactos con la gente y con las organizaciones. Exactamente. Sí. Así que, en fin, creo que hay hartas cosas que revisar ahí y que ver. Y nada, pues ha sido un interesante viaje el tema de el matinal. Nosotros vamos a estar hasta como la quincena de enero. Y ahí está en discusión. ¿De qué te reí? ¿Ya te estás yendo de vacaciones antes? El año pasado dijiste lo mismo. Bueno, pero terminamos por ahí, por el primero de marzo. Pero es que depende también. Depende de varias cosas. Depende incluso si se alargan algunas otras cosas. Yo creo que hay que estar ahí siempre vigilante y pendiente. Es el rol de... Y se asumió libre, soberana y voluntariamente el hacer ese rol. Por tanto, no es... es que tenemos que hacer conseguir que la realidad no funcione así. Obvio que no. Pues. Tenemos que ver ahí, si hay que decidir en un momento estar un rato más, lo vamos a hacer, pero por lo menos lo inicial está pensado hasta el 15, precisamente para concentrarse en esta reestructuración y en trabajar y mejorar ciertas cosas. Pero ahí estaremos viendo. Pero por lo menos háganse la idea de que el 15 de enero estaríamos ahí ya viendo la salida. Para que lo tengan claro. Sí, pues. Así que ya nos vamos retirando. Yo sé que queda un pedacito para que termine, pero váyanse a almorzar. Claro. Solo te quiero recordar así como anécdota todas las veces que dijeron Radio Francia en vez de Radio Vía Francia. Siempre pasa eso. Sí. Sí, es común. Suele suceder. Eso. Sí, ha sido un buen año. Sí, ha sido un buen año. Hay que poner una canción de ha sido un buen año. ¿Ah? Eso fuiste tú, no me engañé a mirarme acá así como, oye, no, te sonó el celular. No sé por qué eso no. Pero, ¿qué que estoy, generalmente acá llegan muchas cosas y llegan muchos mensajes con información. Y de hecho estoy ya revisando unos papers ahí respecto a algunas cosas. Muy bien. Así que, nada, pues súper bien. Bacán. Que estén bien. Ya, chao. Ya. Nada, como que ya. Uy, sale arrancando al tiro. Tengo que ir a tomarme los remedios. Para el Alzheimer. Para la paz. Le picó una araña. No, no es una araña. ¿Picado la araña, Alfonso? No, porque además las arañas no pican. No sean ignorantes. Muerden. Muerden. Oh. Entonces cuando te dicen picado la araña, está mal dicho. Está mal dicho. Ah, ya. Maldita sea. En fin. Sí. Chicos, los micrófonos. Bueno, ha sido un gusto. Creo que esta es mi última vez en este año, en dirigirme a ustedes. Así que... Pero el próximo nos dirigiremos, así que al final es lo mismo. Por supuesto, entonces desearles lo mejor para lo que se viene. Disfruten la fiesta. Anden tranquilos, no tomen mucho, no sean giles, y miren hacia los dos lados cuando crucen la calle, porque Martín Larraín está suelto. Puede aparecer por cualquier lado. Aparecer por cualquier lugar. Así hasta que, por arriba. Sí. Así que tranquilo y eso, pues que tengan un muy buen, feliz y buen término de año y que el próximo empiece de forma genial. Pues sí que estamos, por supuesto, en contacto ya en la Radio Vía Francia para el próximo año y que estén muy, pero muy, muy bien todos ustedes. Yo por mi parte me despido, les digo hasta mañana cuando nos volvamos a encontrar a las 10 de la mañana acá en Radio Vía Francia 107.5. Que las ovejas se cuiden allá en Tierra del Fuego. Martina también, está suelto. Que los guanacos se cuiden. También, pero más que nada las ovejas. Sí. Sí. Un saludo para todos y nos estaremos encontrando mañana a través de los micrófonos de Radio Vía Francia 107.5, la frecuencia modulada. Mañana, último programa del año. Aprovecha, escucha. Un año escucha. Más que se va. No. Un año más. Bueno, ¿qué decir, pues? Mapamundi. ¿Ah? Nos despedimos, nosotros nos reencontramos mañana a las 10, último programa del año, 31 de diciembre. Ya no queda nada. Y este programa lo puede escuchar este 30 de diciembre a las 6 de la tarde. Así que nada más que decir, esto fue el matinal, el penúltimo matinal del año de Radio Vía Francia. Que esté muy bien. Chao. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos. Aquí finaliza el matinal de Radio Vía Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Vía Francia. Nuestros cuerpos hinchados de Radio Vía Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online.